A las palabras del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, durante la audiencia pública para debatir la reglamentación. La Iglesia patalea por dos temas fundamentalmente. Uno es qué se hace con los embriones cuando hay proceso de fertilización asistida, los embriones que no se implantan en el seno materno. Y el otro punto es el llamado alquiler de vientres, que podría parecer una forma de explotación y de sometimiento de las personas de menos recursos, que son las que seguramente aportarán por necesidad económica su vientre para gestar el embrión que no puede ser implantado en el seno materno. El intendente de San Martín reiteró que el pedido del gobierno porteño para diseñar un plan de distribución de la basura. Gabriel Catopodis afirmó que los sectores de depósito están colapsados. San Martín no puede ser el basural de la ciudad de Buenos Aires. En San Martín durante décadas se ha enterrado, han llegado los residuos de la ciudad de Buenos Aires y de buena parte de los municipios del área metropolitana. El SEAMS está colapsado y necesitamos ir a una solución alternativa que signifique un tratamiento más integral, separación en origen, distintas tecnologías que en muchas ciudades del mundo se vienen aplicando y que necesitamos encarar e integrar en una agenda de trabajo común. Tránsito. Se habilitó parcialmente la ruta 3 en el kilómetro 79 tras el vuelco de un camión con piedra. Se transita por un carril y una banquina a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, toda la autopista 12 y 14, el Mercosur, con gran cantidad de camiones y micros. Los micros a retiro están llegando con demoras de 15 a 20 minutos. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y el seguro y la verificación técnica al día para evitar inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 4 grados 3 décimas, sensación térmica 9 décimas de grado, humedad 82%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Les va, ¿qué dicen, señoras, señores? Muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Vamos a estar aquí hasta las 12 del mediodía, acompañándolos después de un tiempo con el completo equipo, ya, o el equipo completo, como lo quieran decir ustedes. La señora Cintia Ottaviano, ¿cómo le va? Ottaviano, ¿qué dice? Buen día. ¿Todo bien, usted? Muy bien, estamos todos, somos todos los que somos. Somos todos los que estamos. Sí. Somos todos los que estamos. Lo que somos, no. No, lo que somos, no, usted dice. Para que... eso falta un poco más. ¿Todo bien el fin bien, de semana? Bien, muy bien, muy bien, muy tranquilito, muy... Sí, reposante, bien, es eso, ¿no? Fue así. Así, no le pasó lo mismo al señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué dice? Buen día. Hola, buen día. No, sí, me pasó descansar, descansé, pero el jueves, por ejemplo, llovió 100 y pico de milímetros, como nunca había llovido en Tandil. Qué buena oportunidad. Excelente oportunidad. Sí. ¿Y qué hiciste en ese contexto, digamos? Estábamos en una cabaña encantadora, realmente, hasta con fueguito, con leña, sí, y toda esa cuestión. Pero se apagó el fueguito. El agua empezaba a acercarse, sí, porque estaba muy cerca de la ruta y empezaba a acercarse y nos evacuaron de cabaña a la noche, a la medianoche. Que pero con una camioneta roja de Defensa Civil que decía no. Pero digo, hubo que atravesar un lugar que estaba absolutamente inundado y se tomó mucho frío. Bueno, no, pero estuvo muy bien. Normal. Todo. ¿Comiste bien o no comiste? Sí, por supuesto. ¿Te alimentaste bien? ¿Había buen Murphy? Por supuesto. No vi los salamín tan dileros. No, acá, no se adelante, eso le iba a decir. No. No solo comió, sino que tuvo generosidad a la hora de pensar en la gastronomía, no de él nada más, sino de todo. ¿Sí? Trajo, mire. Ahí hace su entrée. Está haciendo la entrada en la mano de Nora Asensio. Sí. Mirá qué bien, me gustó, me interesó. Que monada, porque no es un queso con un salamín. Es monono. Sí, es una tablita con un quesito, tres salamitos muy pintorescos. Es monono. Chiquititos como la... ¿Qué le dice Asensio? O sea, cosas que estuvo diciendo el árabe respecto al matambre. Sí, me imagino algo parecido. Bueno, así que hola, bien entonces. ¿Vino bien el descanso o no? Todo muy bien, sí. La verdad, solo ver otros paisajes ya le hace a uno muy bien. Hoy es el día de la radio y después vamos a estar hablando algunas cosas sobre ese tema, obviamente, que hoy son tiempos. Hoy cumple 92 años la 92 radio en Argentina. Mira sí, vos, qué impresionante. Está grande. Madura, linda. Sí. Ya es momento, ¿no? Bueno, pero saquen la del geriátrico. Sí, que queda feo ahí. ¿Cómo le va, Brisa? ¿Qué dice? Buen día. Bien, como siempre. ¿Todo en orden usted? Todo en orden. Todo tranquilo. ¿Cómo lo pasó allá por Jujuy? Y laburando mucho. Sí. ¿Estuvo bueno o no? Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy, muy bueno. ¿Laburaste, verdad? Sí, la verdad que sí. Y sí, porque mira, llegué el viernes. Llegué el viernes, si yo les hago reír. Todos les hacen montoncito. A todos hacen montoncito, les hago reír. Llegué el viernes, a las 2 de la tarde. No te crees. A las 4 llegué. Pensá eso, que no te está creyendo la gente. No importa. ¿A dónde llegaste? ¿A dónde presenté llegaste? A Jujuy, a San Salvador de Jujuy. Presenté el libro a las 7 de la tarde. Sí. ¿No? El sábado me fui a Salta. O sea, que hasta las 7 de la tarde tuvo todo el día. Llegué a las 4 de la tarde, ¿cuánto querés? Llegué a las 4 de la tarde, tomás el taxi, llegás a las 5 al hotel, ¿cuánto querés que haga? Sí, entre no tenías las 5 nada. Y las 7. Pero bueno, se y cansó ahí... viajando, ¿no? El sábado me fui de viaje. Nos está metiendo a una música, ahí va, perfecto. Sí, pasa, suele, porque la consola está con un sentido del humor medio raro últimamente, sí. Y hoy está de fiesta, entonces. Hoy está de fiesta, claro, entonces hago lo que quiero. Claro. Bueno, diga, perdón. El sábado me fui a Salta, viajé a Salta. En Salta tuve otra presentación. Sí. Bueno, sábado a la tarde, o sea, domingo descansé, es verdad. Un día a la semana está bueno, bien. Pero eso es bíblico. El lunes me fui a Tucumán. El lunes en Tucumán tuve una reunión con el intendente de Tucumán. Hice medios. Las reuniones no son trabajo. Ah, lo que usted hace sí. Escúcheme. El martes también, ronda toda la mañana y a la tarde, ronda de prensa y me pasé por Canal 10, por Radio Nacional, vendiendo el libro vendiendo el libro del Éxodo Jujeño y al mismo tiempo haciendo una especie, si me mandan a mí de embajador de Radio Nacional, estamos muertos. Ah, pero era una embajaduría, mirá vos. Yo era una especie de embajaduría. Mirá que interesa, ¿por qué no abrimos la oficina de la embajaduría de Radio Nacional, ya que es el día de la radio, que sea Brienza? Soy el embajador itinerante. Acá vas a tener disputas con Brigger, que digamos tiene... Sí, pero es internacional. Claro, ahí lo podemos manejar para Latinoamérica y sobre otras regiones, ¿no? Miércoles, a la mañana. Sigue reunión con el gobernador Feldman. Tuvimos una reunión extensa en la cual charlamos de muchas cosas, lo sacamos al aire. A la tarde me fui a las 4 de la tarde al acto. Estuve entre las 4 y las 12 de la noche en el acto. Nos vimos con el vicepresidente Amado Boudou, nos vimos con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Eso no es laburo. Lo que hacen ustedes, que no, acá. Yo, si lo veo. Laburo. Bueno, pero cuéntenos, ya que estuvo en todas las el provincias, jueves, ¿cómo vio las provincias? Mucho en mejor, serio, estuvo mucho en mejor. Tres, es interesante lo que dicen. Sí, mucho mejor. Mucho mejor de lo que la había visto antes. Lo que sí es cierto es que todas las provincias, el otro día leí una frase muy interesante que decía que el peronismo había llegado a Córdoba y después se había cansado. Y yo creo que también hay que reflexionar sobre qué significa el kirchnerismo hacia el interior, y ver cómo llega con sus fundamentos políticos, sus fundamentos ideológicos a cada uno de los rincones del país, ¿no? ¿Qué significa ser kirchnerista en Jujuy? ¿Qué significa ser kirchnerista en Salta, por ejemplo? Sí. ¿Se puede ser kirchnerista y reprimir como se reprimió los otros días en Salta? Impresionante, lo harán, ¿no? San Martín de Tabacal, estamos claro, son cuestiones que hay que preguntarse seriamente. ¿Cómo son las organizaciones sociales y políticas en Tucumán? ¿Cuál es la relación entre los gobernadores, entre los intendentes? Ese tipo de cosas es la que hay que también revisar, también reflexionar, también repensar. Y mientras ustedes paviaban acá, yo estaba tratando de solucionar la patria. Me parece muy interesante. Ahí está el regalón. No es fácil. Sí, ya volví. Ahí le salió la megalomanía. Venía bien. Eso fue el miércoles. Sí. Eso fue el miércoles. ¿Qué hubo que resolver otra guerra? No te puedo creer. ¿A dónde? El jueves seguimos. El jueves me fui con la Secretaría de Cultura a Maimara. Yo un día te escuché desde allá con Fellner. Sí, el miércoles. Claro, el miércoles. Claro. ¿El miércoles fue? Sí. Sí, el jueves fuimos a Maimara con la Secretaría de Cultura porque quieren hacer una especie de museo en la casa de Rodolfo Kusch. Sí. Entonces, nos bueno, contó, entonces, sí. Fuimos por la quebrada, muy qué interesante. Es ocupado, ¿no? Sí, muy ocupado. Sí, claro. Interesante. Todo, la verdad que todo fue importante. Fue un viaje muy movilizador. El jueves, cuando volvimos, bueno, tuve que escribir una nota para otro medio, así que sí. Trabajé para ese medio. El viernes me fui a ver a Milagro Sala, se la sacamos sí. al aire. Fue, la verdad es que es muy interesante la experiencia. ¿Te gustó eso? ¿Lo conocías? Digamos, la sede de la Tupac, la, sí, la no, movida. No la conocía. No la conocía. Ah, bueno, es, ¿no? Es impresionante. La verdad es que es interesante para analizar como construcción de una organización popular. ¿Estás de acuerdo con Aguinis en ese sentido? O sea, no. Lo que... no. Lo que digo es que cada organización popular tiene su forma de representación, claro. Tiene su forma de mando, tiene su forma de verticalidad, digo, tampoco hay que ser ingenuo en el sentido de que es todo un lecho de rosas. Digo, las organizaciones populares no son un lecho de rosas, la conducción política no es un lecho de rosas, pero hay que entender que en estos últimos 8 o 9 años la Tupac hizo 6.000 casas, claro. Es decir, le resolvió la vida a casi 30.000 personas dentro de una provincia que tiene 500.000 habitantes. ¿Sigue, claro, sigue claro. construyendo? Sigue construyendo y tiene unos piletones tipo Parque Norte para el verano que son muy impresionantes y tiene 18 piletas cubiertas sí. climatizadas. Pues te digo que hay que... Yo le pregunté una vez a Milagro, le dije, ¿por qué haces esas piletas así tan grandotas, digamos? O sea, ¿cuál sería el sentido? Porque, digamos, aparecía como una desproporción, ¿no? En relación a lo que es el lugar. Y entonces me dice, para que deseen, para que puedan tener lo mismo que los demás. Y cuando uno, a mí me impresionó esa frase, cuando uno convierte a alguien en un sujeto de deseo, digamos, o sea, que puede tener y puede querer y puede desear y toda esa historia, lo convierte en más personas. Y me pareció una buena interpretación como para justificar, digamos, el tamaño de esas piletas, ¿no? Raúl Noro, su marido, me contó una versión un poquito menos romántica. Sí, a ver. Que en realidad, a Milagro, cuando era chiquita, no le dejaban entrar ninguna pileta sí, y se hinchó la bolaina. Dijo una grande. Y ahora más, nunca más, un negro como yo le van a prohibir la posibilidad de entrar a una bueno, pileta. Bueno, por eso sí. Está, y es muy evitista ese planteo, exactamente, ¿no? Exactamente eso. Bueno, que es lo que trabajaba Evita claro. sobre la idea de sujeto, digamos. Y hay otra cosa, dos cosas más interesantes que me parecieron es, dentro de la Tupac hay dentadura para todas y para todas. Sí, mira qué bueno. La pobreza tiene una característica, un síntoma, sí. que es que se te caen los dientes, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de los pobres, de los humildes, generalmente pierden los dientes. Lo que hace... la Tupac es tener varios centros odontológicos claro, con mecánica claro. dental para que cualquiera entonces Milagro te ve por ahí y te dice te faltan dos dientes, anda al dentista claro. y no te quiero volver a ver hasta que no tenga todos los dientes puestos y es un signo de dignidad también tener la dentadura sí, de la salud, bien. Seguro y después una última cosa que es que la defensa de la alegría, ¿no? Lo que dicen es que más allá de la lucha, más allá de la pelea, nunca hay que perder el humor. Sí. ¿No? Y un poco de humor es lo que le hicieron a Jorge Lanata cuando fue a hacerle la entrevista. Sí, a Coso, que cuando le estaban haciendo una entrevista a Milagro Sala y se sentía del fondo, sí, somos buenos, sí, somos buenos. Nosotros somos buenos. Sí. Y eran 30.000 personas cantándole a Lanata que eran buenos. Sí, es un canto sí, que sí, los acompaña además sí. y que tiene su propia banda de música, sí, sí, por otra son, parte. Son unos grandotes, sí. unos grandotes que meten miedo cantando somos buenos. Era buena, buena. Y el sábado finalmente fui a la Pachamama, a la fiesta de la Pachamama y una fiesta aymara que hacen allí en el barrio Alto Comedero, donde sí. conocí finalmente el barrio, que es impresionante el barrio, es impresionante. ¿Por qué? Porque son cientos y cientos de casas ordenadas sobre prácticamente, ¿qué serán? Unas 10, 15 hectáreas más o menos y son todas casas, con centros culturales, con escuelas, con piletas, con... también un altar en el centro que es donde se hizo la ceremonia y por la tarde bueno di un par de charlas para distintas organizaciones como el peronismo militante como la corriente peronista así que estuve todo el sábado hasta las 10 de la noche también de charla en charla bueno lindo periplo entonces Brienza. La verdad está que sí bueno, muy está movilizante bueno, hubo intenso. De todo hubo comunidades aborígenes sí. pueblos originarios hubo filosofía hubo política exacto. hubo política desde las organizaciones populares hubo política desde la institución, lo institucional, de reuniones con diputados, reuniones con el gobernador, sí. la verdad es que fue muy interesante. Hernán, ¿y hay alguna obra similar a la de Milagro Sala acá en Buenos Aires? Y hay algunas experiencias como la de Elías, pero no así tan importantes como las de Milagro. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en otros sectores las hace el Estado directamente, ¿no? En Jujuy también, ¿eh? La gobernación de Jujuy también hace casas, pero no la hace en esa escala, ¿no? En la década del 80, María Elena Walsh había tenido la fantasía de presentarse como candidata a intendenta. Dice, y una de las cosas que le gustaría hacer es una pileta por cuadra, ¿no? En cada barrio. Porque esta es una ciudad que sufre mucho el calor, claro, y la gente lo sufre. Era lindo proyecto. La verdad que sí, la verdad que hubiera sido un fantástico proyecto, pero bueno. Bueno, gracias, Brienza, entonces, buenísimo que ya les está por acá de vuelta. Les traje algo, pero me parece que me lo voy a llevar. ¿Qué trajiste? Porque la verdad es que no... Porque él se atrajo. No mostraste nada, no. Él se atrajo no es una buena excusa, digamos. Qué atorrante. Qué atorrante, eso no tiene... A ver... Él se atrajo y yo ya... Queremos ver, porque viene en paquete chiquito, me parece, ¿eh? A ver... No, viene en paquete grande... ¿Qué son? ¿Colaciones? Qué no, misterio, odio las colaciones, no me va a decir no, nada. No, ya le dijo, pero... A ver... ¡Quesito! No, ¡quesito de cabra! ¿Qué trajo? Queso de cabra. No, qué rico. Y salame eso. De llama. Salame de llama. Mira vos, me interesa de los pies a la cabeza eso. Está bueno. Toda la semana. Tenemos para toda la tenemos semana. Tenemos que hacer. ¿Qué decimos? ¿Puedo hacer por ustedes? A todos ustedes que están del otro lado, vénganse a comer una picadita. Me parece que esto se termina hoy, ¿eh? Sí, no, la verdad que tenemos para comer picada. ¿Qué dice, Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh? Bien. ¿Usted come picada? No. Y tengo todos los dientes. Sí. No, lo que quería decirle es que... Y es injusto, la verdad que es injusto. A ver, a cuánta gente le falta no, y a usted no, le sobra. Lo que quería decirle es esto. Yo comprendo que usted, Hernán Brienza, haga lo que hizo recién, comentar cómo está el kirchnerismo en el interior, pero es mi obligación mencionarle a la gente de Radio Nacional cómo nos ven afuera. A ver... España califican al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como una dictadura clientelar. Sí, la vi en El País, ¿no es cierto? Está hablando... Yo comprendo que Milagro Sala esté dando muelas y colmillos a la gente y piletas, ¿no? Pero lo que me preocupa es cómo lo ve la gente de España, ¿no? No, es que lo ve la gente de España, sí lo ve El País, el diario El diario País, que país, no es lo mismo, no. ¿Eh? Yo digo España, digo... El diario del país, está bien, está claro. No lo quiero contradecir. Digo Real Madrid. Digo Real Madrid. No quiere que le diga. Si usted dice Cataluña, dice Barcelona, por ejemplo. Sí, pero no, los separatistas... Digo, el dictador más benevolente no puede anticipar todas las decisiones de una economía. Sí. Y ni hablar del dictador clientelista. Sí. ¿No? Así estamos. O sea, que ya está perfecto. Sí. Mientras sueñan con hacer una pileta por manzana, sí. ¿En a dónde, en qué pueblito era? Acá, en Buenos Aires. Era por el calor. Chabón me dijo, no es Carlos Solano, es que el Carlos, qué cambiado que vino de Tandil. ¿No leíste vos a un...? No me tuteé a mí en el día de la radio. En el día de la radio. Te voy a tutear porque hay un autor norteamericano que se llama George Sheibon. Yo leo a la gente del país y es lo que me preocupa, la mirada internacional sobre nosotros, ¿no? Que nos ven como una especie de isla de Gilligan, y eso es lo que me molesta, ¿no? Qué ingenuo que es, Magallanes. Eso es lo que me molesta. Ay, Magallanes, ¿cómo le va, Ojito de Miel, que dice buen día? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien usted? Un lindo lunes para estar en la radio, La vi con pilas, la vi con energía, todo, la vi con alegría. Un lindo lunes para estar, para festejar. Tampoco fresco, pero... Y bueno, sí. Pero hay un solazo. Sí, claro. Sí, la verdad que sí, solazo. 5 grados 6 décimas la sensación térmica. ¿Qué va a ser? Pero el sol, si uno elige la vereda del sol, tal vez sea un poquito más agradable. El lado grados... del sol de la vida, sí, puede ser. Sí, totalmente. Claro. Ese es el, digamos que uno puede asociarlo a ese lado, ¿no? 13 grados de máxima para el día de hoy. Lindo clima, lindo sol, nubosidad variable, viento leve del sudeste. Mañana, martes, 6 grados de mínima, 15 grados de máxima. Tiempo inestable, pero no agrega mucho más. La semana va a estar fresca, con solcito y alguna que otra nube. Me parece muy saludable. Estaba pensando en el señor Volanovsky. Y sí. Y dije, le caen violines por arriba. El tipo metido en la cabaña. Roxana Med. Violines en el campo. De punta, violines de punta. Hicieron violines en el campo y

Ya viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no, siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:28 en este momento en la Argentina. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Estuvo...? ¿Usted pudo ver hoy el diario La Nación? Discúlpeme en la tapa. Lo tengo aquí en mi mano. A ver. Lo tiene tallado en la piel. ¿Cómo no lo va a ver? Me lo voy a hacer remera. Claro. Que impulsa el kirchnerismo un frente de grupos militantes, ¿no? Que tiene que ver, sí, con, bueno, esto. Bueno, es normal. Pero no me refiero, claro, ¿qué tiene de extraño? A los alumnitos de Salita Azul y Blanca que leen el Néstor Nauta, ¿no? Porque sí, quizás comienzan aquí. Ni tampoco me refiero al avance sobre Julio Argentino Roca y los billetes de Eva Perón. Sí. Tampoco me estoy refiriendo a la expropiación, ¿no? Que está en el ataque este de la propiedad privada. No, pero ya fue desmentido. No, o sea, lo que fue desmentido fue lo de las barreras. No, eso cantos. También fue desmentido, pero también es desmentido el tema de la expropiación, porque ayer salió en la tapa del Diario de la Nación, que se vende mucho los días domingos, sí, salió que había un proyecto para expropiar tierras de parte del gobierno, no, pero después salió Devido, que es el ministro de Planificación, y dijo, no, no hay nada que ver con eso, se está estudiando, porque son varias provincias que se juntaron, ¿no? ¿Por qué no hacen un ministerio de desmentidas? Sí, ya que está, ¿no? ¿Por qué no dicen la verdad? El ministerio de la verdad, el ministerio de la desmentida. Desmentida, ¿por qué el gobierno no hace un ministerio de desmentida? A usted le hablo, Eugenio. ¿Por qué no le hace un ministerio de desmentida? Porque realmente es... Lo vamos a hacer, ¿sabe por qué? Porque ustedes dicen tantas mentiras, pero eso va a salir siempre a desmentir. Tampoco me refiero a este nuevo ataque que estamos sufriendo nosotros. ¿Qué pasó? Si nos están haciendo muy complicado, ¿no? ¿Por qué no gobiernan para nosotros alguna vez? En vez de gobernar para todos. Si gobiernan ustedes para todo el país, no sé a qué se refiere. No, porque es un ataque. ¿Puedo después tratar de los temas que sí, acabo de después nombrar? Después vamos a tratarlos. Pero ¿quiere decir, usted también confunde Néstor Nauta con Eternauta? ¿Cuál es la diferencia? Oh. Bueno, hay diferencia. Claro, que uno es un símbolo y otro es un libro concreto. Claro. Bueno, un libro de gestión. ¿Me está hablando? No, ¿quién es el libro? Una historieta. Claro, una historieta. ¿Cuál es el personaje del Juan Salvo, el Eternauta? Ah, pensé que me hablaba de Macri. Discúlpeme, no sé por qué. Cuando me dijo uno es un personaje de historieta, no fue él. Pero yo creo que el Eternauta no tiene que entrar a las escuelas. ¿El no tiene Eternauta que, o el Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el de los dos? Está confundido. El malo. El malo. Ninguno de los dos es malo. Nauta malo. Ninguno de los dos es malo. ¿El Nauta malo? El Malonauta. El Malonauta no es. ¿Cuál es el Malonauta? El malo. Ninguno. El Maganauta, pues. En un ratito el señor Lanoski nos va a presentar un combo de cosas vinculado al Día de la Radio, que está cumpliendo 92 años. Señores, señoras, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 9:31, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 6:05, sensación térmica 5:05, humedad 79%. Aníbal Fernández reiteró el pedido para que Mauricio Macri se haga cargo del funcionamiento de los subtes. Senador del Frente para la Victoria dijo que el jefe de gobierno porteño debe utilizar los fondos que la Nación le depositó para el mantenimiento de ese servicio. Recordemos que la jueza Patricia López Vergara ordenó la administración de la capital federal que dé uso a los 240 millones de pesos que en concepto de subsidios le giró el Estado Nacional para el transporte público. Diputados impulsan una reforma constitucional. La legisladora del Frente para la Victoria de la Segarra aseguró que el contenido de la actual Carta Magna responde a conceptos liberales. Uno sigue teniendo una constitución que en muchos sentidos sigue respondiendo al modelo neoliberal. Uno solamente piensa cuando fue sancionada y cómo cuesta cuando uno a la hora de legislar las provincias parecen aisladas de las cuestiones nacionales y solo pueden adherir a determinadas políticas públicas. Creo que estas cuestiones hay que revertirlas. También es necesario el debate de una nueva constitución. El tiempo. 5 grados, 5 décimas, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 6 grados y medio, humedad 79%, cielo despejado, es la hora 9:33 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos. Hola, querido. Vamos a hablar un poco del aniversario de la radio. Efectivamente, wow. Lucho, hoy y desde 1971, o sea, no desde siempre, es el día de la radiofonía en Argentina. Y yo lo reivindico como homenaje a los pioneros llamados los locos de la azotea. Porque un 27 de agosto de 1920, en los altos de la casa de remates de Rico y Williams, sobre la calle Charcas, ¿no? Sí, se llamaba Charcas en ese momento, cuatro jóvenes, algunos ya médicos, otros estudiantes de medicina avanzados, tendieron los cables necesarios como para transmitir desde el Teatro Coliseo, que estaba ahí al lado, por primera vez a distancia, un acontecimiento sonoro, en este caso la ópera Parsifal de Richard Wagner. Y al día siguiente transmitieron la ópera Aída. Mirá qué bueno. Y en los días sucesivos le dieron continuidad a una idea súper audaz. Entonces, honor a Enrique Telémaco Susini, a Guerrero, a Luis Romero Carranza, a Miguel Mujica, los cuatro locos de la azotea, que gracias a ellos, a su creación de la inicial LOR Radio Argentina, es que estamos aquí. Y hoy la radio en Argentina cumple 92 años y lo vamos a celebrar con sonidos históricos. Primero vamos a escuchar a quien en 1971 era el presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, Vicente Chumilla, en un acto de homenaje realizado en el Teatro Coliseo a los pioneros. Decía lo siguiente: nos reúne aquí el cumplimiento de un deber, tarea que resulta grata a nuestro espíritu en cuanto supone el reconocimiento a un mérito indiscutido. El que distingue a los doctores Enrique T. Susini, José Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica por haber sido autores de lo que para entonces debe considerarse una verdadera hazaña. La emisión radial de una audición musical cuando la radiotelefonía apenas era poco más que una idea, poco más que un embrión en la maravillosa capacidad imaginativa del hombre. Enrique T. Susini, José Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, cuatro jóvenes impulsados por el ideal de la aventura, desinteresada, como lo probaron luego. Un día como hoy, un 27 de agosto de 1920, desde este mismo lugar, realizaron la primera transmisión radial pública, haciendo posible la difusión de la ópera Parsifal. Bueno, justamente Susini, Carranza, Mujica, Guerrero, eran cuatro jóvenes amigos del barrio, interesados en el tema de la transmisión del sonido, radioaficionados, en la época en que todavía las radios eran a galena. Eran chicos bien de la época, y se reunieron para eso. A quien le tocó agradecer ese reconocimiento que organizó, entre otras instituciones, la Sociedad Argentina de Locutores, fue al propio Susini, visiblemente emocionado. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión, y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión y que no se organizó hasta un año después. La primer transmisión anterior citada del ingeniero Marconi, a quien tanto quiero y admiro y tuve el honor de conocer, fue una transmisión de otro orden, una hazaña de orden técnico como las que él realizaba. Pero radiodifusión, en el sentido de radiodifusión, esta fue la primera. Comenzamos este 27 de abril con un Parsifal. Podíamos haber inaugurado 2 días antes con un concierto de Rubinstein, pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental, que preferimos que fuera la melodía de Parsifal. Bueno, el testimonio de Enrique Telémaco Susini. Y luego la radio empezó a crecer. Entre 1935 y 1960 tuvo su época de oro, apoyada fundamentalmente en 3 emisoras como fueron Belgrano, Splendid y El Mundo. Aquí mismo en Maipú 555 funcionó durante años Radio El Mundo. Y bueno, a partir de 1960 la radio entra en una crisis que algunos supusieron terminal. Fue justo en el momento en que se instalaba la televisión privada en la Argentina. Pero la radio supo salir de ese mal momento y todavía hoy goza de muy, muy buena salud. Termino con esto, con este sonido, con una tanda de la década del 60 que me parece absolutamente representativa de los sonidos de la radio. El obrero y el patrón beben Yapeyú Carlón. No temo contagios, tampoco infección. Tengo siempre a mano antiséptico Lisoform. ¿Quiere buena menta? Atención. Pruebe pastillas Volpi, son fragantes, riquísimas. ¿Tos, catarros, resfríos, ronqueras? Tome pastillas Valda. Ahora en 2 tipos, fuertes o suaves. Entre pecho y espalda, pastillas Valda. Auricolice, señora. No almidones. Ahora se auricoliza, auricolizando con Auricol. ¿Achuchado, dolorido? Rápidamente, genial, corta el resfrío, quita el dolor. ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Aceite puro de oliva e ibarra, 2 gustos, español e italiano. ¿Dolores, neuralgias, resfriados? Exija nuevo Norref compuesto de efecto reforzado. Revista temporada causa sensación con últimos modelos llegados por avión. Hay buenas noticias sobre la heladera 100. Entrega, precio, facilidades. Pies felices. Use Sinopaz, super suaves, borde dentado. Doctor Scholl. Póngale la firma, pero póngala en Codiva. Llévese su máquina Gardini para coser sin anticipos. Véala en Gaona 1231. Cansado, pesado. Tome sal de fruta Eno y asunto arreglado. Ahora el almacenero de su barrio tiene jabón federal. Exíjalo. Nuevo lavado, nuevo jabón granulado. Linsul terminante, lava blanco brillante. No, no conozco el nombre de esos locutores, pero te pido a vos una opinión, vos que sos la locutora de la mesa. Bueno, y si, bueno, sí, son nuestros referentes. A partir de ahí, bueno, nosotros, por lo menos en mi rol de locutora, empezamos a transitar con los cambios, naturalmente, los tonos, las inflexiones. Ellos los llamaban tanderos, ¿no? Ellos eran tanderos. Es decir, la radio, la emisora, los contrataba únicamente para pasar tanda. Para pasar tanda, pero la tanda con el bibliorato, el claro, tandero conocido, claro, para que la gente se imagine, una carpeta con hojas, sí, con textos, pero no eran textos leídos así nomás. Tenían su interpretación. Sí, claro, a veces los elegían para determinados productos. Recién escuchábamos marcas. Tenemos buenas noticias de de tal, vamos claro. a hacer tal cosa. El bueno, son federal. Marcas que casi ninguna existe. Claro, pero bueno, es una tanda de la década del 60. Un símbolo. Símbolo de también del cambio de los tiempos, porque ahora los tanderos están adentro de la computadora. Y únicamente ese tandero está en las transmisiones de fútbol o deportivas. Cierto. Solamente en vivo el locutor dice publicidad en las transmisiones deportivas. Bueno, y hoy Radio Nacional aprovecha los 92 años de la radio para festejar sus propios 75 años con un gran acontecimiento. Divino, porque hoy a las 7 de la tarde entonces se festeja los 75 años de la radio, se entregan los premios Radio Nacional 2012 y además se presentará el portal web Voces del Sur. ¿A quiénes les entregan los premios? Bueno, los premios, Liliana Daunes, Matías Martín, trayectoria de la radio, Leonor Manso y Ricardo Piglia, trayectoria cultural, y Estela Caloni y Horacio Berbisky, trayectoria en periodismo. Además, Norberto Galasso va a recibir el premio de honor y la revista La Garganta Poderosa será distinguida como revelación cultural. Bueno, mira qué bien. Va a haber premios Revelación para la periodista Agustina Díaz, Revelación en Derechos Humanos para Maco Somiliana, para Revelación de Producción e Investigación para Susana Pelayes, qué alegría. Muy bien. Y naturalmente se va a poner en conocimiento de todos el portal Voces del Sur, que es un sitio que aglomera todas las radios públicas nacionales de América Latina y el Caribe. Mira, buenísimo, entonces. Eso hoy es a las 7 de la tarde aquí en Radio Nacional. Y Radio Nacional todos estos días está entregando libros para sus oyentes y el de hoy es un título muy pertinente porque se llama La Batalla de la Comunicación, de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información, de Luis Lázaro, editado por Coligüe. Tenemos ejemplares de esos libros, de este libro, para nuestros oyentes. ¿Y tienen que llamar a dónde? Solamente a través del 4-322-0304. Perfecto, entonces los llaman ahí, se anotan y vienen a retirarlos por aquí por Maipú 555, ¿no? Exactamente. Claramente. Ula, te quiero hacer una pregunta personal, en realidad, porque vos sos un tipo que está vinculado al estudio también de la radio, no solamente a hacerla, sino a estudiarla y a tratar de poner en superficie o en relieve todas las cosas que la radio ha dejado. Y pensaba una cosa, que para mí la radio es pura escucha en algún sentido, o sea, es un momento de intimidad, ¿viste? En el que uno está escuchando a alguien que supone que está ahí, arma toda una escena. ¿Cómo escuchabas radio vos cuando eras chico, si es que escuchabas radio cuando eras chico? Escuchaba mucho en los horarios en que toda la familia comía, el mediodía y a la noche, porque se comía alrededor de la radio, como en todo caso hoy a lo mejor se come alrededor de la tele, ¿no? Escuchábamos al mediodía. ¿Qué había ahí? Un programa que se llamaba El Relámpago. Sí. Y a la noche, esa hora extraordinaria de 4 programas de 15 minutos que tenía Radio El Mundo, que empezaba primero con el Qué Pareja Rin Soberbia, luego la jazz de Héctor y su jazz, luego el Glostora Tango Club y finalmente los Pérez García. Maravilla. Gracias, Ula. Mañana más. Nacional en Twitter, @ la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional pública, la radio pública. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Mañana más. En un ratito nada más, Lucho, en una hora y 14 minutos, si son exactos y si son puntuales, se van a estar reuniendo quienes representen allí en el Ente Metropolitano de Transporte al Gobierno Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para ver si finalmente se encamina este ente que ya lleva varios días, pero bueno, tuvo bastantes idas y vueltas en las reuniones. ¿Van a ir, decir? Bueno, espero que vayan, eso es lo que debería ocurrir. Ya Randazzo hizo algunas declaraciones diciendo que si desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siempre se pide diálogo, sería razonable que estuvieran allí en la reunión. Mientras tanto, vamos a ver si aquello que no pudo lograr el gobierno nacional, aquello que no pudieron lograr los trabajadores de los subterráneos, lo logra la justicia, porque se conoció la resolución de la jueza Patricia López Vergara. ¿Te acordás? Esta jueza que en su momento también hizo varias reuniones tratando de encauzar el conflicto que tuvo a la ciudad dada vuelta durante tantos días porque los subterráneos estaban absolutamente parados. ¿Es la misma que intimó en ese momento? Exactamente, es la misma que a partir de la presentación que hizo María José Lubertino, en su momento entonces hizo estas reuniones, también solicitó que fuera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Trabajo la que tomara cartas en el asunto, y ahora lo que acaba de hacer realmente es trascendente porque solicitó directamente la entrega de los fondos depositados. ¿Te acuerdas de este dinero que hablamos a partir de la firma del acta acuerdo? Sí, sí. La que Mauricio Macri dice que en realidad fue simbólica, cuando la propia acta acuerdo dice que a partir de la firma tiene acto de ejecución y que de hecho a partir de la modificación de las tarifas tuvo ese principio de ejecución, porque en el acta acuerdo una de las posibilidades que tenían era modificar, una de las potestades era modificar la tarifa. Allí el gobierno nacional se comprometía a enviarle todos los meses un aporte millonario de subsidios al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se cumplió. ¿Te acordás también que el ministro Randazzo en el programa de televisión 678 dijo incluso cuál era el número de la cuenta? Porque Macri, Macri no se la acordó. No sabía, no sé dónde está esa plata, había dicho Macri. No la usé nunca, no tiene nada que ver con eso. No se acordaba cuál era el número, entonces directamente le pasaron el número de cuenta. Y lo que dice la jueza también ahora en la intimación, le pone el número de cuenta. Dice claramente que sí, que va a tener que proceder a solicitar la entrega de los fondos depositados en la cuenta de segundo grado del fondo fiduciario. Le da toda la ruta como para que no se equivoque y pueda darles este dinero. Lo interesante con respecto a lo que dice la jueza es ¿para qué es este dinero? Para solventar los fondos operativos para el mantenimiento del servicio público. Textual lo estoy diciendo, así que es para el mantenimiento del servicio público. Okay. Y agrega algo más que tiene que ver con que la prioridad es la puesta en funcionamiento de las 20 formaciones retiradas, claro, por Metrovías. Claro, porque hace poquito sacaron 20 formaciones, se ve, obviamente, esto se hace evidente en el viaje en subterráneo, y la verdad es que la plata para el mantenimiento de eso estaba. Está de hecho, y la empresa Metrovías también le venía diciendo a Macri, che, loco, anda a buscar la plata para que, o sea, era como danos ridículo, el dinero, tenés era el una dinero. Escena ridícula, digamos, de la administración de una ciudad, ¿no? Bueno, finalmente entonces es la justicia la que le va marcando este camino, diciendo, ese dinero, trasládelo, ese dinero, por otra parte, la empresa concesionaria lo que tiene que hacer es poner en funcionamiento las 20 formaciones que retiró y aplicarlos directamente al mantenimiento de la infraestructura. Dice la jueza, hablamos acá en el programa de la importancia del Estado de Derecho en el que vivimos, y la jueza dice que justamente el Estado no puede permanecer impasible ante el peligro en ciernes que hay, sobre todo teniendo los recursos económicos. Dice que nos hayamos enfrentados al hecho de que hace 7 meses se viene acumulando el dinero sin que tal cuantiosa suma se aplique a las inversiones de infraestructura, que de hecho el subte necesite, que todos sabemos que es así. Y finalmente hace un par de acotaciones que tienen que ver con Alicia en el País de las Maravillas, porque dice que todo el esfuerzo que se puso en las distintas audiencias, en todas las gestiones que se venían tratando de hacer para resolver las cosas, a ella la hacen acordar a una reflexión de Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice, aquí se necesita correr todo lo que puedas para quedarte en el mismo sitio. Le hace entonces estos llamados de atención al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y esperemos que finalmente desde la justicia sea suficiente como para que Mauricio Macri libere este dinero, a su vez que sea la empresa concesionaria la que respete la utilización de este dinero y que en definitiva se solucione la cuestión de fondo. que todavía en realidad no está saldada. Ahora, no hubo otra salida, ¿no? O sea, más que judicializar la, vamos a decir, la relación en, alrededor de las diferencias que hay sobre la gestión, por lo menos en este caso puntual, sobre el tema subterráneo, ¿no? No hubo otra salida, y un poco es lo que habíamos hablado aquí en Mañana Más. Cuando vos tenés todos los elementos, cuando tenés el acta acuerdo, cuando lees la legislación vigente en la ciudad de Buenos Aires, en realidad está muy claro qué hay que hacer. No lo quería hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no por falta de claridad, sino por una intencionalidad política. Claro. Por eso finalmente hubo que judicializar. Ahora la pregunta es, ¿va a haber que seguir judicializando todo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Para que labure, parece que sí. Ay. Mañana Más. Sí, 9:52. Bueno, vamos un poco a la provincia de Salta, San Martín de Tabacal, donde pasó, ocurrió un episodio bien lamentable, ¿no? Se produjo una huelga de trabajadores en el ingenio del Tabacal, allí en Orán, y el, se produjo un enfrentamiento, una represión policial, donde 24 personas fueron heridas con balas de goma, 18 trabajadores y 6 policías. Esto ocurrió cuando fueron, después de que fueron despedidos 57 trabajadores del ingenio del Tabacal, en el kilómetro 6,5 de la ruta 50. Vamos a hablar con Martín Olivera, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros de Salta. Martín, Lucho Galén, Hernán Bríez, asiento también de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día para vos, buen día para toda tu audiencia, y agradecido por el espacio que me brindas. No, por favor, Martín, lo que queremos saber son algunos detalles, si nos podés pasar de lo que pasó en ese momento cuando se produce la represión y qué es lo que ves como perspectiva de aquí en adelante para resolver el conflicto de los compañeros que fueron despedidos, los 57 empleados que fueron despedidos. Bueno, mira, el sábado alrededor de las 4 de la tarde llegó un fuerte operativo policial de infantería en la cual armaron dos frentes en los cuales intentaron rodearnos. Un frente fue en un barrio donde residen los trabajadores, que se llama Villa Las Rosas, en el cual tuvimos la lucha ahí, en el cual salió herida una nenita de 2 años a causa de las balas de goma que nos disparaban. No paraban de disparar gases lacrimógenos. El otro frente, en el cual también similar situación, hasta que en un momento de la lucha un efectivo policial saca su arma reglamentaria y empieza a hacer disparos a quemarropa. Resultado de esto, dos compañeros heridos de bala de plomo, una a la altura de la pantorrilla y otra en la pierna. El pueblo salvó al pueblo, porque en definitiva la gran convocatoria que tuvimos con respecto a esta situación alcanzó para resistir a esta violenta represión, ya que el gobierno así atiende a nuestros reclamos y a nuestras necesidades. Estos inoperantes políticos que hicieron que esta gente venga a reprimir nosotros, fue justamente porque nosotros estamos reclamando los 57 puestos de trabajo, que las 57 familias que quedaron en la calle, y que a raíz de toda esta cuestión, la reflexión es justamente a estos políticos inoperantes y a esta policía, somos nosotros quienes pagamos el sueldo. Y así contestan con violencia. Martín, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Te quería preguntar respecto de la decisión de reprimir. ¿Fue la decisión del gobernador? ¿Fue la decisión de un juez? Bueno, mira, este mega operativo, ningún político del gobierno se puede hacer el desentendido, porque realmente mover 300 a 350 operativos policiales no sale 2 pesos. Así que nadie se puede hacer un lado de esto. Está claro, Martín, de quién es en este momento la empresa San Martín de Tabacal, digamos, a quién pertenece, porque es una empresa que tiene desde, por lo menos desde la década del 30, creo yo, que empezó un largo periplo, y en la década del 90 cambió de manos. Contanos un poco cuál es la situación de la patronal en este momento. Sí, en el año 1996 se hizo cargo Cyborg Corporation, en la cual al poco tiempo que vino, despidió a 1000 trabajadores. Hace 3 años se perdieron otros 1.100 puestos de trabajo y otros 800 puestos de trabajo en forma indirecta debido a que cerró la frutícola, que era otra unidad de negocio que tenían. Actualmente Tabacal es el tercer ingenio más grande del país, el productor número uno del alcohol anhídrido y además vende energía eléctrica. Durante este tiempo, políticos arrastrados han hecho gestiones para eximirlo de impuestos a Tabacal, alegando que era la empresa que más fuentes de trabajo creaba, cosa que no es verdad. Además, Tabacal es la empresa privada más grande de la provincia, más importante de la provincia de Salta. Aporta más del 20% del Producto Bruto Interno. Pero en cuanto a la responsabilidad social, nunca la asumió. No es que ha colaborado en el desarrollo de las localidades del departamento donde desarrolla su riqueza, sino todo lo contrario. Todas las ganancias se las llevan al exterior. Martín, buen día. Cintia Ottaviano es mi nombre. ¿Por qué los despidieron? Bueno, vos fíjate que en el paro que declaramos nosotros era justamente 4 horas de paro y 4 horas de trabajo. La empresa se toma la acción de decir en la carta documento de despido, la empresa considera que el paro es ilegal, cuando eso lo tiene que determinar un juez mínimo. Por esa razón está despidiendo 57 compañeros de trabajo, en los cuales es un despido, una clara persecución, un despido discriminatorio, y además es un abuso de la empresa el directamente poner que ellos consideran que el paro es ilegal. Esa es una atribución que únicamente la tiene un juez. Persecución gremial, como vos estabas diciendo, y después, para ustedes también persecución policial, ¿entraron a las casas? Así es, vos sabés que nosotros en cada medida de fuerza que vamos siempre hay denuncia, pretenden criminalizar la lucha. De hecho, ayer la represión que quisieron hacer fue justamente apuntando una vez a lincharnos y luego a detenernos como criminales. Y lo que trascendió acá en Buenos Aires, por eso te preguntaba, es que habían entrado algunas casas de quienes estaban reclamando. Yo no sé si esto es así. ¿Repetime la pregunta? Te decía que en los medios de aquí de Buenos Aires lo que trascendió es que la policía habría entrado a las casas de quienes estaban reclamando. No solo se dio este tiroteo, que en definitiva es lo que están denunciando, sino que también habrían entrado a algunas casas. ¿Esto es así? Sí, pero entraron justamente porque nos quisieron rodear por el lado del barrio Villa Las Rosas, donde viven muchos compañeros, donde justamente estaban los hijos de los compañeros, y bueno, se vieron en medio de esta batahola los chicos, en la cual los policías no paraban de disparar gases lacrimógenos y balas de goma. Ahí justamente hirieron una nenita de 2 años que estaba en su casa. Martín, ¿cuál es la actividad que cumplían estos 57 trabajadores que fueron despedidos de la empresa? ¿A qué se dedicaban? Son compañeros que trabajan tanto en planta industrial como en el campo. Sí. Los compañeros temporarios trabajan aquí aproximadamente 160 días al año. O sea que de los 1.600 trabajadores que tiene Tabacal dentro del convenio, solamente un 20% es de planta permanente. El resto es trabajador por temporada. Claro, ok. ¿Siguen ahí ustedes en la ruta o qué decisión han tomado? No, seguimos firmes en la lucha porque hasta que haya soluciones no vamos a parar. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que haya sobre este tema, No, al contrario, agradecido soy yo y un saludo para vos y para toda tu audiencia. Por favor, era Martín Olivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros de Salta, que nos estaba dando algunos detalles de lo que fue la represión el día sábado ahí en San Martín de Tabacal. Un ingenio azucarero que venía, digamos, podemos hablar largamente, yo lo conozco a San Martín de Tabacal, después le voy a contar algunas anécdotas alrededor de eso, porque es un lugar emblemático, fundado por Rustiano Patrón Costas, que mantuvo después una relación muy interesante y muy intensa con Perón durante la década del 40, durante la década del 50 también, y como decía recién Martín, también es un transformador de la vida social del lugar, porque son enclaves industriales en el medio, vamos a decir, de la nada, como para decirlo brutalmente. Y me gustaría, sí, sí, hacer alguna ampliación sobre este tema, porque es realmente interesante lo que está pasando ahí, y también la relación que hay con la política, porque evidentemente si no, una empresa no se arrogaría ese nivel de impunidad en un acto de esta naturaleza. Son las 10 horas, un minuto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 10 en la República Argentina, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, sensación térmica 6 grados 7. Los metrodelegados denunciaron que Metrovías está vaciando al sistema de subterráneos. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, dijo que están encubriendo el accionar de esa empresa. Hay necesidad de mejorar la performance del subterráneo. En los últimos dos meses la concesionaria sacó formaciones que no le está haciendo el mantenimiento. Todo eso rindo público, se le está ocultando demasiado. Es realmente un verdadero escándalo lo que está haciendo la concesionaria Metrovía, pero realmente se ha encubierto en forma importante en todo este tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que esperemos que esto se resuelva, porque si no, el día que se vaya esta concesionaria va a dejar chatarra. La policía de Chubut continúa con el plan de lucha para mejorar sus salarios. En el octavo día de protesta, personal policial de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Esquel participarán hoy de una marcha en Rawson, capital de la provincia de Chubut. Los uniformados se encontrarán en la comisaría, harán su paso por Casa de Gobierno y finalizarán en la jefatura. El propósito de esta marcha es sostener el reclamo de equiparar su sueldo al 88% de la Policía Federal. De no mediar acuerdo, el miércoles, desde la fuerza, analizan una gran movilización en la misma capital de la provincia. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista General Paz, ingresando a Lugones en sentido Fencha de River, con dos autos sin heridos. Por favor, circular con precaución en el sector de ingreso a Lugones. Por otra parte, todo lo que hace a los pasos internacionales, el Cristo Redentor en la Ruta 7 Mendoza habilitado, el Cardenal Somoré habilitado, y con bastante hielo, el paso y calma en la zona de Villa Pehueña, Costa Bonita. Circular en el sector a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, sensación térmica 6 grados 7, humedad 72%. Hora 10, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Amalia Rodríguez. Sí, claro, Amalia Rodríguez. A mí me gusta mucho el fado en general como género, digamos, que es algo así como, a ver, ¿qué podríamos decir? La chanson francés. A ver, Ulanowski, ayúdame. Es como... es una baladita, ¿no? Claro, es una baladita, balada. Pero es una... ¿Sabés quién tiene un muy disco? Romántica. Muy romántica y muy sentida, muy, muy de adentro. Música que ha nacido, digamos, en la península ibérica. ¿Y Aborda decías que tiene un disco? De... No, La Rot tiene un disco sobre Fado. Sí, La Rot, la madre de Cecilia Rot. Ah, sí, sí. ¿Y cómo sí. se llama? ¿Irina Rot? No, no me acuerdo. Dina. Dina Rot, ahí está, perdón, Dina perdón. Hoy oh, tengo un golpe en la cabeza el fin de semana, fue así, viste, ¿qué va a ser? Bueno. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes a 4999-87-00. ¿Quién es Hugo este? Sí, Hugo Díaz, qué maestro. Padre de Mavi Díaz. ¡Salud! Hola, mañana más, Lucho. Octaviano. Un tal? Saludo, Miguel Ituzaingó. Una preguntita, el señor Jorge Sanata. Sí. ¿Cuándo va a hablar de Mauri? Que tanto se preocupa por el gobierno nacional. Una cosita de Mauri, Jorge Sanata. Gracias. ¿Jorge qué dijo? La rata. Sanata. Ah, Sanata dijo. A la rata, entendí. No, escuché mal. Hola, buen día. Blemice de Villaluro. Bueno, un mensajito para el programa de Luciana y Cintia. La boquita de la nata, sin palabras. No le respondo para no bajar a su nivel. Y la tapa de perfil, que el Fleni estaba preparado para recibir a Cristina, bueno, vergonzante, me tiene enferma eso. Un abrazo, chau. No hay que dejarse enfermar, Lucho, ¿eh? Hay que transformar eso, no se pueden dejar enfermar, porque además vamos a seguir así, en un increyendo, sin duda, de acá a fin de año al 7 de diciembre y luego al 2013, luego al 2015. Tenemos varias postas hacia adelante. Eleonora, la canalla de Balvanera, saluda, claro. Bueno, maestra. Y saluda por el cumpleaños de la radio, esa amiga con pinche que me acompaña desde chica, dice Eleonora. Y sí, la verdad es que es así. Un beso, Eleonora. Gracias por todos los mensajes que estuvieron mandándonos entonces al 4999-8700 y también vía Facebook. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 10 horas 8 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en Comodoro Pi. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, buen lunes. Feliz día de la radio para todos. Trabajando. Gracias. Igualmente, viejo. Igualmente para vos. Muchas gracias. Un abrazo. Trabajando aquí, como decíamos, con el móvil y la radio pública en Comodoro Pi. Mañana muy fría, por cierto, con una nueva audiencia, en este caso, en lo que tiene que ver con la investigación por el crimen de Mariano Ferreira. Hoy va a ser el turno de la declaración de una de las testigos. Según nos relataba, y charlábamos hace instantes con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, una de las abogadas querellantes en la causa. El testimonio de María Villalba es importante porque es una de las personas heridas en la manifestación del 27 de octubre del año 2010, una de las personas que socorrió en primer término a Mariano Ferreira, que recordemos falleció horas más tarde después del accionar de la patota de la Unión Ferroviaria y también en lo que es la investigación respecto del accionar policial, tanto de la policía federal como de la bonaerense. Recordemos que la manifestación de los tercerizados había comenzado en la provincia de Buenos Aires. Será el turno entonces de este testigo, el relato que va a comenzar en algunos minutos nada más, con características, por cierto, muy emotivas, de acuerdo a lo que nos decía la doctora Verdú. Con la reciente decisión, que seguramente y que de hecho ya ha generado alguna repercusión, del Tribunal Oral Criminal 21, a cargo de los jueces Díaz, Bossi y Barrueta Beña, de negarle el día viernes la excarcelación al líder ferroviario José Pedraza y también a los otros integrantes de la, entre comillas, patota. Estamos hablando de Juan Carlos Gallego Fernández, de la Unión Ferroviaria, obviamente con la responsabilidad en este caso desde el gremio, el delegado Claudio Alcorcel y también otros integrantes que están en calidad de imputados en el crimen de Mariano Ferreira. Conversábamos, como decíamos, con la doctora Verdú sobre esta decisión del Tribunal 21 del día viernes. La abogada esto nos decía. es obvio que las defensas insistan permanentemente con estos planteos, forma parte no solo de las reglas del juego, sino de la posición estratégica que han asumido de negar lo evidente, lo irrefutable, y también es indudable que si fueran acogidos estos pedidos, se estaría poniendo el conjunto del aparato judicial en una posición de evidente parcialidad, porque si de algo hay certeza en lo que hasta aquí hemos visto de este juicio y lo que se trabajó en la instrucción, es en la necesidad de que estas personas continúen detenidas, lo que por el otro lado deviene un poco inexplicable y solamente se puede justificar a partir de la autopreservación de su brazo armado, es que en cambio los policías estén en libertad. La defensa sigue siendo justamente generar culpabilidad en aquellas personas que en realidad fueron las víctimas. Sí, la estrategia de la defensa de la patota, curiosamente, entre comillas, idéntica a la que vienen desarrollando las defensas de los policías, se está viendo en la sala una suerte de plan común en la defensa, equivalente a aquel plan criminal común que desarrollaron juntos el 20 de octubre de 2010, consiste, como siempre, que tenemos que representar a la víctima de un hecho represivo, sea una situación de represión selectiva como esta contra trabajadores organizados, sea un hecho de represión preventiva como el gatillo fácil o la muerte en la tortura en un lugar de detención, es de colocar a la víctima en el lugar de victimario. La palabra de la doctora María del Carmen Verdú. Reiteramos entonces, en instante va a comenzar el testimonio de María Villalba y por la tarde la declaración de policías, algunos que participaron en la identificación y en la detención del Barra Brava de Defensa y Justicia, Cristian Favale, acusado de disparar contra Ferreira, y también de otros policías que estuvieron en el operativo de Barracas, recordemos, de aquel 20 de octubre de 2010, durante el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier cuando novedad. Cuando quieran, un abrazo, hasta luego. Chao, viejo, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde Comodoro Pi con el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Mañana más. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta su teatro Palmolive del aire. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Cascos, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. En la cartelera de este mes, No quiero vivir sin ti, ¿eh? Sonidos representativos del aire radial que iremos escuchando a lo largo de esta mañana. ¿Esto de qué año más o menos, Ula? A ver. ¿Teatro radio? Esto arrancó finales cuando. Finales de los 50, sí. Y ya inicios de los 60. Pará, porque acá me dicen que lo tengo, pero no lo tengo, ¿no? No creo, no creo que esté. No. Digo, ¿qué más quieren? ¿Que barra? Digo, encima quieren que ponga. No, pero. Pero lo que quiero decir es que siempre pienso que de no haber escuchado radio y radioteatros, por ejemplo, sí, desde chico, a lo mejor, o casi seguramente, no hubiera podido hacer el Días de Radio, sí, el libro Días de Radio. Fantástico, me parece que, libro fantástico. Me parece que ese libro, toda esa información que fui juntando involuntariamente durante años escuchando radio, me sirvió como base de datos. Mm. Gracias, Ula. ¿Eh? ¿Cómo anda Pedro Brigger? ¿Qué dice? Buen día. ¿Todo bien usted? Ahí llega, llega. Sí, no sé si estoy acá. ¿Todo bien? Me quedé pensando en algo que decía Ulanowski. Eso de que barra, porque la verdad acá no le vendría mal una barrida, ¿no? ¿Eh? Una barrida al piso no le vendría mal, digo, ya que él te propuso. ¿Que tenés ganas de agarrar la escoba? Yo no tengo problema, lo podemos hacer alternativamente. Yo tampoco, no se me cae ningún anillo. No, yo no tengo anillos. En así especial que... porque no uso. Claro, tampoco. En un rato hablamos de la OEA y UNASUR y todo esto que está pasando. Hay muchos temas internacionales. Se están mirando de reojo, ¿no? ¿Cómo? Se están mirando así de reojo. Yo creo que fue una victoria política para Ecuador importante la reunión de la OEA el viernes. Sí. Recordemos algunos datos. Dale, hablemoslo ahora entonces. Una semana y media atrás, el Reino Unido mandó en Ecuador una carta oficial a la Cancillería ecuatoriana donde le decían, amenazaban directamente con entrar en la embajada y sacar a Assange. Fue esto lo que motivó rápidamente la concesión de asilo por parte de Ecuador a Assange, que ya se venía debatiendo, y además los ecuatorianos lo hicieron público, no se callaron la boca frente a esa amenaza, la hicieron pública, redoblaron la apuesta. Rápidamente consiguieron el apoyo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, estos 8 países que conforman el ALBA, impulsados por Venezuela, consiguieron el rápido apoyo de UNASUR, quisieron llevar el tema a debate a la OEA, hubo un predebate, Estados Unidos no quería llevar a la OEA, porque decía, no, es un tema entre Reino Unido, Ecuador, Suecia, es solamente una cuestión de violación y punto. Ecuador insistió y ganó una votación en la OEA. Pensemos, la OEA años atrás lo que era. Estados Unidos decía algo y era muy difícil contrarrestar la postura de Estados Unidos. Al final se lleva el tema Ecuador, la amenaza, no el tema Sánchez, la amenaza del Reino Unido a la embajada de Ecuador en Londres, a la OEA el viernes. Previamente el jueves llega una carta de la Cancillería Británica a la embajada de Ecuador en Londres donde dicen que no hay ninguna amenaza, que ellos no van a tomar por asalto. Esto se debatió el viernes en la OEA. Algunos pensaban que Ecuador quería lograr casi como una declaración de repudio al Reino Unido. Eso no se podía lograr, pero sí se podía lograr un respaldo muy importante, un consenso respecto de que no hay que violar las embajadas. Estados Unidos y Canadá plantearon algunas reservas, sin embargo aprobaron ese texto, se llegó a un consenso. En este sentido es una victoria política para Ecuador. Por supuesto que tiene múltiples lecturas. Gran parte de los medios de comunicación que están en contra de Rafael Correa, especialmente la prensa europea, la prensa opositora interna a Rafael Correa en Ecuador, insisten que esto es solamente un tema de violación. Yo no me voy a meter en lo que pasó, porque más allá de que Ecuador, y esto lo dijimos también acá, le planteó a la justicia sueca que vengan a interrogarlo a la embajada de Ecuador en Londres, pero yo no conozco los vericuetos de la justicia sueca, yo no sé si este caso está armado o no, por lo general se suele inculpar a las mujeres de lo que dicen, más que a los hombres, pero más allá de eso, está claro que acá hay una cuestión política de por medio que tiene que ver con Assange y la posibilidad de extraditarlo efectivamente a Estados Unidos. Recordemos que Ecuador dice, si lo llevan a Suecia, Estados Unidos va a pedir la extradición y va a llegar a Estados Unidos. Este fue el argumento central de Ecuador. No había pruebas de esto. Yo mostré el jueves en el noticiero de la televisión pública documentos de la Cancillería australiana, oficiales, que muestran que efectivamente los australianos, porque Assange es australiano, estaban ya investigando en Estados Unidos qué busca Estados Unidos y que efectivamente hay lo que llama un gran jurado armado. Santiago O'Donnell ayer lo explicó muy bien en una nota en página 12, qué es eso de la figura de gran jurado. Ya está armado para el momento que llegue Assange. Esto lo dice la embajada de Australia en Estados Unidos, a quien nadie puede acusar ni de ser simpatizantes ni con Ecuador, ni con Correa, ni nada por el estilo. O sea, el riesgo es real de que efectivamente lo lleven a Suecia y de ahí termine en Estados Unidos y lo acusen de espionaje y vaya uno a saber qué. Un tema complejo, que además es difícil. Claro, van a mandar a Guantánamo, digamos. Si lo acusan de espionaje, va a haber derecho para Guantánamo, ¿no? No lo sé, porque el caso ha cobrado tanta notoriedad, claro, que uno también se podría preguntar. ¿No está resguardado ahora Assange con todo este circo mediático? El circo lo digo... Sí, en el buen sentido. Efectivamente. Circo mediático que se hizo, no podría ir efectivamente a Suecia. Pero uno tampoco tiene que ser ingenuo. Más allá del circo mediático, se lo pueden llevar igual o lo pueden extraditar igual. Pero está claro que acá se juegan muchas cosas. Esto se podría resolver si efectivamente el Reino Unido le da el salvoconducto. Uh-huh. Cosa que dicen que no van a hacer y que se puede quedar siglos ahí adentro. Gracias, Pedro. Mañana más. Diez horas 21 minutos, Otaviano, querida. Como sabés, Lucho, en la provincia de Jujuy, el Tribunal Oral Federal está llevando adelante un proceso para determinar responsabilidades en 5 causas por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante la última dictadura militar. Y en ese marco fue que declararon los 3 hijos de Luis Aredes, de quien fue intendente de Libertador General San Martín y que está desaparecido. Vamos a hablar con Adriana Aredes, una de las hijas de Luis y que declaró en esta causa, porque es trascendente todo lo que allí han dicho, no solo ella, sino sus hermanos, y será también testimonio que se ha incorporado en la causa por la que se está investigando la responsabilidad de Pedro Blaquié. Muy buenos días, Adriana, aquí Lucho Galende y Cintia Otaviano. Te saludamos y queremos que nos cuentes cómo fue esa audiencia. Muy buenos días, Cintia y Lucho. Y gracias, bueno, por llamarnos e interesarse desde tan lejos donde vivimos, desde Jujuy, por toda esta temática. Pero bueno, ustedes lo hacen siempre. Gracias. No, por favor, la causa de ustedes es la nuestra. Vos sabés que es así. A vos te toca desde un lugar, por supuesto, mucho más cercano y emotivo, pero es de todas y de todos los argentinos. Es así. Así es. El viernes 24 de pasado nos tocó el turno a los hijos de Luis y de Olga Aredes. En este caso, mi testimonio duró 6 horas y realmente pude allí reconocer a un imputado que es Rafael Braga, que se cubría la cara desde el inicio del juicio con anteojos de sol, con vendas en la cara, en las mejillas, pues él tenía, mi madre lo identificaba como una persona que era de inteligencia del ejército y tenía cicatriz en una de las mejillas, una gran cicatriz en la mejilla, y se cubría con adhesivos desde que empezó el juicio. Bueno, yo pedí y con una bufanda, y permanentemente se intentaba tapar la cara. Y pedí que un imputado, lo primero que pedí al tribunal, que el imputado Braga se liberara de todo eso, porque no puede estar encubierto en una sala donde, además de imputado, se trata de cubrir e impedir que testigos lo identifiquen. Bueno, se consideró todo eso, duró 6 horas el relato mío, después siguieron mis hermanos. Ahora, Adriana, no fue el único incidente con Braga, tengo entendido. No lo fue, porque se pasó primero a considerar sacarse el pedido mío, o sea, que se descubriera como hiriera la cara finalmente y que se mostrara como es en la realidad. Y posteriormente, cuando paso a relatar que lo vimos en el penal, donde mi padre estaba golpeado, lastimado, con simulacros de fusilamiento, en el primer secuestro de él, en el penal que de Villa Gorriti, aquí en Jujuy, que es considerado un centro de detención clandestino, también, y él estaba ahí en una sola oportunidad que podemos verlo, porque mi abuelo, el papá de mi papá, muere. Solamente 3 minutos han sido, estaba Braga ahí. Al pedido ese y al relato mío, se enoja y me empieza a proferir palabras soeces, como hija de varias veces y en voz alta, no me dejaba continuar el testimonio, a lo que, bueno, yo pido al tribunal de que, por favor, le solicite que haga silencio, porque me impide continuar con el relato, al cual, después de 36 años, teníamos absoluto derecho. Bueno, interviene nuestro abogado inmediatamente, porque no había sido una sola vez que lo hizo, sino lo había realizado varias veces. Y ahí inmediatamente se pide la se suspenda la prisión domiciliaria que se le había otorgado el 16 de agosto, hacía unos días pasados, se le había renovado la prisión domiciliaria. Además, en el público hay testigos de todas las guarangadas que este hombre estaba diciéndome, e inmediatamente nuestros abogados, mediante resolución de las Naciones Unidas, a la que hacen mención, que argumentan que tal actitud de este hombre, Braga, incumple disposiciones y reglas de las Naciones Unidas para procesos donde se tramitan delitos graves, así como disposiciones de la Corte de Justicia de la Nación también. Además, consideró que se constituye un entorpecimiento a la prueba que estaba presentando. Es decir, supongo que él habrá sentido que podía amedrentarme. Finalmente terminó pasada las 8:30 de la noche, toda esta larga jornada, y revocándole el arresto domiciliario por hostigamiento, y pasó al penal, la unidad penal número 8 federal acá en la provincia. Cárcel común entonces para Braga, y además la importancia de tu declaración, por ejemplo, Adriana, porque vos dijiste que habían declarado que habían puesto mucho dinero a cambio de sacar del medio a gente que molestaba. ¿Esto es así? Así es, y entre los que molestaba estaba mi padre. Molestaba, era lo del dinero es así, así se lo dijo, así se expresó. Eran que cumplieran las leyes laborales, sociales, que la empresa permanentemente, de los dueños de la empresa Ledesma, declaraban inconstitucionales en gobiernos democráticos para no cumplirlas, como hoy que no discuten paritarias. Es más de lo mismo, o sea, es conocido esto, y lo sostenemos porque es así, que pusieron dinero para el golpe de Estado. ¿Y vos cómo sabés esto, Adriana? Porque yo estuve casada con un sobrino de Mario Paz, que era el jefe de relaciones públicas de la empresa Ledesma, y esa Navidad pasamos un rato a saludar, y allí, después de las 12 de la noche, la casa de ellos, había, además de familias de ellos, los familiares, otras personas, y entre charla y charla se expresa esto, que a mediados de marzo iba a haber un golpe de Estado, a los que nosotros, las palabras textuales han sido estas, nosotros pusimos mucho dinero para el golpe, a cambio nos tienen que sacar mucha gente que nos está molestando, y nos tienen que sacar gente de encima, así eran las palabras. Yo al día siguiente le comento a mi padre esto, y mi papá lo sabía, y me dice, y bueno, hija, es una voz, esto es 75, o sea, ya él había sido pagado el supuesto dinero para el golpe el año anterior, y ya estaba todo gestado para que a mediados de marzo se realice el golpe militar que llevó al terrorismo de Estado, por supuesto. En el contexto de esa declaración se pidió que tu testimonio y también el de tus hermanos fueran entonces a la causa en la que se está investigando la responsabilidad justamente del dueño de Pedro Blaquier. Pero tu hermana, Olga, habló de prácticas médicas también, incorporó una nueva faceta a toda esta investigación. Sí, ha sido muy interesante la declaración de mi hermana Olga y de Ricardo también. De esto no se había hablado todavía. Pero bueno, siempre esperamos que llegue el momento para ella, está acá presente. No sé si vos quieres hablar unas palabras con ella. Si querés, pásamela un segundito, sí, para que me pueda contar. Con muchísimas gusto, gracias, porque además ella es médica y te puede explicar correctamente. Te paso con ella. Buen día, Olga. Tenemos pocos minutos, ya está sonando el top para ir a las noticias, pero yo quiero que me cuente estas prácticas médicas que usted denunció, ¿cómo eran? Las prácticas médicas se han desarrollado en un acuerdo, esto es lo que mi padre me iba informando mientras yo lo visitaba siendo estudiante de medicina, así que teníamos ya un lenguaje conocido, digamos, no podíamos entender como, no como colega, sino desde mi padre médico y yo estudiante de medicina. Me contó que Ledesma había hecho, realizado una, la empresa Ledesma había realizado un acuerdo con una otra empresa médica que se llama CEMIC, esa es la sigla, para que para lo, los médicos recién recibidos practicaran en los pacientes del hospital del Ingenio Ledesma, que en ese momento me parece que era privado y que solo pertenecía a la empresa Ledesma, no era público, practicaran en los pacientes para realizar aprendizajes, que esto habitualmente se hace bajo ciertas condiciones de legalidad y ética. Por claro, supuesto. Pero esto no, no lo sabían los trabajadores. No en absoluto. Los trabajadores no sabían nada de esto. ¿Puede hablar más fuerte? Los trabajadores no sabían nada de esto, digo. Absolutamente nada. No existía lo que se llama consentimiento informado. Los trabajadores iban por una angina y podían salir suturados, con una lesión, con una práctica para aprender a hacer una anestesia raquídea en la columna vertebral. Podían haber los chicos con una diarrea, haberse les canalizado la cabeza, las venitas de la cabeza son más accesibles. ¿Para qué? Y lo podían hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicos para que aprendan a canalizar a los chicos. Cuando los trabajadores ya de por sí, de dentro de su cultura, no se atreven por temor ya de ancestral al patrón a preguntar qué están haciendo con sus hijos, se quedaban callados, pero sí iban y se lo contaban a mi padre. Porque mi padre era como una persona de confianza de ellos, porque mi papá no usaba esas prácticas. Y siempre hay métodos menos cruentos para sacar de un caso agudo a un niño o a una persona. Y cuando hay que apelar a métodos cruentos, solamente se tiene que hacer bajo asistencia supervisada por alguien de muchísima experiencia más, que se llama instructor de residentes o jefe de residentes, que no lo había en ese momento, que mi padre me contaba, y bajo consentimiento informado, escrito, aceptado y bajo normas internacionales. Tienen que saberlo el familiar. Y no lo hacían. Olga, le agradezco muchísimo. Nos vamos a volver a comunicar con usted seguramente para ampliar este tema. Le agradezco muchísimo. Bueno, no. Tenemos que pasar a las noticias, pero realmente es interesante. Bueno, una cosa, un segundo, ¿puedo? Sí, dígame. Yo quiero decir a quien pueda escuchar esto, cualquier situación de acoso o de agresión hacia mí y hacia mi familia desde este momento para nosotros es considerada venida directamente desde esta acusación Paredes contra Ledesma, Blaquier y todos los relacionados. Queremos, estamos en democracia y tenemos derecho a hablar y a decir la verdad. Pero también tenemos derecho a vivir, nosotros y nuestras familias. Olga, ¿ustedes tienen miedo de que les pase algo entonces? No tenemos miedo, por eso estamos hablando, señora. Mm. Pero sí tenemos miedo de los de las personas que no tienen nada que ver con esta situación, como ser nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Ya ha pasado Julio López en plena democracia con Echecolá. Mi hermana ha sido ofendida y ha sido amenazada. Entonces, no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Muchísimas gracias, Olga, y cuente con nosotros aquí en la Radio Pública. Bueno, gracias. Hasta luego. Ahí le escuchabas a Olga Aredes y a Adriana Aredes, hijas de Luis, contando también cómo sigue o intenta seguir la impunidad después de tantos años de búsqueda de justicia. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 10:34 minutos, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas. Dirigentes de la CGT piden que Hugo Moyano recapacite. El líder del sindicato de mecánicos, Ricardo Piñanelli, aseguró que el camionero tiene que volver a la central obrera, que dialoga con la mayoría de la mesa directiva. El titular de SMATA afirmó que trabaja para la unidad del movimiento. La justicia continúa con el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. En los tribunales federales de Comodoro Py comenzarán instantes una nueva audiencia en el juicio oral por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. A lo largo de esta jornada será el turno de la declaración de una de las personas que fue testigo de los sucesos del 20 de octubre del año 2010. Será María Villalba, herida en la manifestación de los tercerizados del ex ferrocarril Roca, quien va a dar su testimonio sobre la trascendencia de este relato ante los jueces del Tribunal Criminal número 21. Esto decía a Radio Nacional la abogada querellante María del Carmen Verdú. Una compañera de Elsa Rodríguez, que iba caminando junto con ella en el momento que Elsa recibió el disparo en la cabeza, y que cuando corrió hacia atrás pidiendo ayuda, encontró también a Mariano ya herido y fue de las primeras personas en auxiliarlo. Este testimonio, más allá de la carga emotiva enorme que seguramente va a tener, como lo tuvo en la instrucción y como lo hemos percibido cada vez que hemos charlado con la compañera, además es muy detallado en su recuerdo de todo lo que fue sucediendo a lo largo de la movilización. Ella estuvo presente en todo el trayecto. Recordemos que en la audiencia del pasado viernes, los jueces Díaz, Bossi y Barroeta Beña rechazaron los pedidos de excarcelación del detenido líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y de otros tres imputados acusados del crimen de Ferreira. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, la térmica 6 grados 7, la humedad de 72%, cielo despejado. Hora o 10:36 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 37 minutos. Bien, querido. ¿Cómo le va? Bien, tanto bien. Tiempo. ¿Todo en orden? Bien, bien, bien. Mañana, en algún momento de la mañana, se va a reunir el Consejo Nacional del Salario, y van a tratar de ponerse de acuerdo sobre el valor del salario mínimo vital y móvil. Aparentemente está consensuado el número, el porcentaje de aumento. 2.8, 2.9. 25. 20, alrededor de 25 el aumento, o sea que quedaría en cuánto, está ahora en 2.300. Quedaría, ¿no? quedaría entre 2.900 y 3.000 el salario mínimo vital y móvil. Eso es lo que aparentemente está consensuado entre los distintos sectores del trabajo y del capital, entre ellos la UIA y algunas presencias dentro de lo que se conoce como la mesa de enlace de las empresas agropecuarias, que en realidad ellos fijan salarios por otros lados, pero van a este Consejo de Salarios solamente para hablar del mínimo vital y móvil, que es interesante plantear algunas cosas sobre el salario mínimo vital y móvil, y es que rige a determinados trabajadores, lo que sí sirve como colchón, como base, pero y marca las posibles negociaciones en futuros aumentos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay 9,5 millones de trabajadores, de los cuales el 97% está en el sector privado, las negociaciones por las cuales se van a hablar mañana. Cerca de 113.000 asalariados registrados en el sector privado reciben remuneración similar a los 2.300. Es decir, este es el número para el cual va a aumentar el salario mínimo vital y móvil. Son 113.000 asalariados, es decir, equivale al 2% de trabajadores registrados en empresas privadas de todo el país. No es la gran masa, aparentemente, asalariada la que recibe este salario mínimo vital y móvil, sino que es apenas una minoría. Los demás salarios del trabajo, de los trabajadores, están por encima de este mínimo vital y móvil. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué es importante este aumento del 25%? Porque te marca el piso de negociaciones que van a tener los demás convenios colectivos o los demás sueldos que no están ligados a convenios colectivos de trabajo. Hay una cuestión que hay que plantear respecto de la mesa de mañana, que es la interna. Claro. ¿No? Lo más divertido, lo más divertido para los periodistas es la interna. ¿Quién va a ir y quién no va a ir? Claro. ¿Por qué digo esto? La mesa de salarios se forma de la siguiente manera. Son 16 por cada lado, 16 por parte del trabajo y 16 por parte de las patronales. Moyano y los suyos ya dijeron que no van. O sea que hay 4 menos. Para sesionar se necesitan 17 miembros. Pero para aceptar la negociación dos tercios de los 32. ¿Y se llega o no? Y el problema es si se llega o no se llega. Claro. Bueno, aparentemente el gobierno asegura que se llega al número porque integrantes de la mesa de enlace van a ir. Ya avisó uno de los titulares de la mesa de enlace, Carlos Gareto, que es titular de Coninagro, que va a ir a la mesa de salario. Por lo tanto, se estaría llegando al quórum necesario para aceptar la propuesta del 25%. Qué raro que no vaya Moyano, porque él estaba pidiendo por carteles 3.500, o sea que tendría una buena posibilidad de establecer ahí el diálogo alrededor de si son 3 lucas o 3.500 el salario mínimo, ¿no? El problema es que si va Moyano da quórum, entonces lo que hace es pelearla desde afuera, tratar de embarrar la cancha desde afuera pidiendo un 3.500 de sueldo, que sería aumentar prácticamente un 60% respecto de lo que fue fijado en el 2011. Claro. Dentro 60%. De 60%. ¡Ah, Monegro, viejo y peludo! Se lo va a extrañar mañana. Pero usted imagínese, usted que tiene amigos empresarios. Sí. En vez de pagar el 25, tiene que pagar el 60% de aumento. Se mueren, lo matan a ustedes. No lo matamos porque saben, bueno, Mendiguri no es amigo mío. Le aviso. Le aviso. Porque a Mendiguri tiene nombre de queso crema ya para mí. Pero sí, Moyano. Usted está con Lilita Carrió, que Lilita Carrió dice que, qué linda tiene, que tiene que conducir el espacio opositor Hugo Moyano. ¿Detrás de Moyano? Vamos todos detrás de Moyano. Ya iremos detrás de Mauricio, pero ahora detrás de Moyano, un líder trabajador, el Lula argentino. El Lula, ¿qué se ríe usted atrás? El Lula argentino, qué lindo. No me río, que... digo, ¿le parece que esta cara es de risa? No, la otra. Lo escucho azorado. Moyano es el Lula, el líder que toda la Argentina necesita, ¿no? Sí. Más allá que antes estábamos distanciados. Discúlpeme, Hernán, continúe. Qué linda que está Lilita. Le gusta. A mí me parece que le vino bien el 1%, porque es como que se rejuveneció. Está como más linda. La más energética, dice. Más energética, ¿no? Bueno, lo cierto es que como todos sabemos, las jugadas siempre son a dos o tres bandas dentro de la política, y como dentro del sector del trabajo está Jerónimo Momo Venegas, habría acordado con algunos integrantes de la mesa de enlace, como por ejemplo Bussi y el propio Hugo Biolcati, la no presencia de ellos en la mesa de salario. Por lo tanto, complicaría alcanzar el quórum para finalmente tratar el valor del salario mínimo vital. Complicado, ¿no? Complicado a veces, porque es como que cada paso que hay se convierte en un pato de la boda la movida, ¿viste? Entonces decís, basta, hermano, sí, es muy fácil, todos los años hay que hacer eso, se junta, se arregla un salario, etcétera, etcétera. Digo, me parece que ahí hay un ánimo, digamos, perdón la interpretación, pero hay un ánimo de empastar un proceso natural que viene ocurriendo en Argentina, pero sobre todo alrededor del salario. De lo que, ¿no?, se trata es de obligar al Ministerio de Trabajo a conciliar por laudo, es decir, obligar a que el precio, el valor del salario sea determinado por el gobierno y no por acuerdo de las partes. Eso aparentemente no va a ocurrir porque ya se estarían poniendo de acuerdo las partes, y la estrategia de Moyano, de Venegas, de Bussi, entre otros, y de Biolcati habría quedado en la nada. Gracias, Brinza. Mañana más. Santiago Luciano, Formación Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Buen día para todos. Bien, muy bien. Para buscar algo y para ser optimista con una mirada hacia lo que sucedió el fin de semana en materia deportiva, lamentablemente tenemos que salir de la Argentina de manera imaginaria, al menos porque todo lo que ha sucedido desde mitad de semana hasta el domingo fue verdaderamente preocupante. Donde uno quiera poner la mira, donde uno se sitúe en todas las aristas que hay para analizar, lo que sucedió con la FIP, obviamente defendiendo, y acá lo hemos explicado el jueves y el viernes, no solamente a los futbolistas, sino también a los clubes, y la conferencia de prensa de Echegaray el viernes a la tarde también fue en ese sentido, que esté cuestionado el modo de transferir futbolistas en la Argentina es algo necesario y es una deuda que había hace tiempo, sobre todo para la transparencia que se tiene que dar en el fútbol, porque tiene un reflejo también hacia un montón de otros sectores. El fútbol es muy observado, con muchísima participación en los medios de comunicación, y hace por lo menos 40 años que se viene hablando de la mugre que hay en la transferencia de los futbolistas, clubes puente, triangulaciones. Por eso, y la inhabilitación que llegó por parte de la AFA, la AFIP no tiene ningún tipo de condición ni de autoridad para inhabilitar a ningún jugador, sí lo hace la AFA como medida ante las transferencias que están siendo investigadas, pero es un tema obviamente que genera muchísimos ruidos y que pone sobre la superficie una manera de manejarse en el fútbol de dirigentes, de futbolistas y de representantes que estaban por fuera del camino de lo que debía ser. La presencia de la violencia, de manera muy, muy fuerte y muy marcada también este fin de semana, sobre todo con lo que sucedió en... y el cruce que tuvo la barra de Boca. Hablábamos cuando jugó Boca el miércoles que no había un corte económico, obviamente, con la violencia expresada en el fútbol, por lo que había pasado con los pibes que tiraron el cartel de publicidad que estaban por encima del banco de suplentes de Independiente, que fueron rápidamente identificados, que van a ser suspendidos. Pero esto cosa golda, digamos. No, por eso, así como son identificados cuatro plateístas de Boca que están en un lugar casi de élite dentro de una cancha de fútbol por lo costoso que son las plateas y demás, y van a ser expulsados y van a tener duras sanciones, en la misma sintonía deberían ir con los que se cruzaron en la ruta, obviamente que con intereses completamente distintos, con motivaciones completamente distintas a lo que sucedió con los pibes que tiraron el cartel de publicidad en el partido entre Boca e Independiente. Y cómo se van manejando también cuando aparecen algunas informaciones que surgen de la policía, cómo es el manejo de la barra, ¿no? Porque Mauro Martín, que estuvo internado en estado crítico el sábado por la tarde, que es uno de los líderes de la barra de Boca, tuvo la posibilidad de hablar con algunos policías que encabezaron la investigación. Bueno, prestó declaración, digamos, en el hospital, ¿no? Sí, sí, y lo que dijo es que él no vio quién tiró. Él no sabe de dónde vinieron los balazos, que no tiene idea. Obviamente que desde el círculo que rodea a Mauro Martín, todos tienen muy en claro quiénes fueron los responsables del tiroteo y cómo viene la interna de la barra de Boca y de dónde salieron los balazos que terminaron dejando en estado crítico a Mauro Martín. Pero bueno, tiene que ver con esto, con cómo se manejan algunos códigos internos. Si alguien esperaba que identifiquen a los tipos que tiraron contra Mauro Martín y otros cuatro barras de Boca, no lo esperen, porque ante la justicia no lo van a hacer. Santi, pero ¿quiénes son? Para tener una idea, digamos, yo no es que con la pregunta esté avalando lo que está pasando, digamos, sino que quiero saber efectivamente nomás qué es lo que está pasando en relación a esa interna, quiénes son. Bueno, Mauro Martín es el heredero de alguna manera de la vieja barra de Boca. En algún momento Rafael Diceo había ocupado el lugar que históricamente era de José Barrita, que hasta había generado una asociación civil, la 12. Bueno, había ese soporte también legal para avalar de alguna manera muchos negocios que tienen que ver con, en este caso, con la barra brava de Boca, donde dentro de ese circuito, de esa capacidad de negociar, obviamente que muchas veces entró el club de manera lateral, muchas veces entraron los jugadores de manera lateral, viajando con miembros de la barra de Boca, hacer presentaciones en distintas peñas. ¿Y por el otro lado quiénes están? Y por el otro lado está Rafael Diceo, que es el que ocupó ese lugar, y con la llegada del grupo de Mauro Martín. Bueno, Rafael Diceo estuvo preso, estuvo en el penal de Devoto un tiempo importante, también estuvo en Ezeiza. Obviamente, el corrido de la figura del liderazgo, la barra de Boca durante los últimos 6 años tuvo un desarrollo y el posicionamiento de una figura como Mauro Martín, que fue, obviamente, el que empezó a negociar con la dirigencia, el que empezó a tejer vínculos con la policía, el que empezó a manejar los negocios grandes de la barra de Boca. Cuando sale de prisión Rafael Diceo, quiere posicionar nuevamente a su grupo en el lugar que tenía y que ha perdido. Ahora la barra oficial, si quieren, de Boca, entre comillas, es la que lidera Mauro Martín. Y la interna, que el otro día tuvo un punto de expresión en la autopista Rosario-Santa Fe, tiene que ver con esto, ¿no? Con la toma de posicionamiento en un lugar de la hinchada de Boca para ganar otra vez ese lugar de privilegio entre los barras para poder negociar con dirigencia, con la policía y para sostener todos los negocios que rodean a cada una de las barras. A cuanto más grande es el club, mayores son los resortes y los soportes y los métodos de negociación que tiene una barra brava. Existen en todas las barras. Obviamente que los negocios de la barra de Boca se multiplican en cuanto a lo económico de manera muy superior al resto de las hinchadas, salvo la de River, que tiene un caudal parecido de hinchas en el país y también de barra brava. Ahora, qué curioso, Santi, que esta información tan abundante tenga que ocupar el lugar de lo que ocurrió en el fútbol, que fue una cosa tan mediocre este fin de semana, ¿no? Sí, por eso decía que para tomar un posicionamiento de manera optimista hay que mirar al exterior, porque sobre todo en el fútbol europeo sí sucedieron cosas realmente gratificantes para la Argentina, como esta. Saca el centro para Messi, remata Messi de izquierdas. ¡Gol! ¡Gol de Messi! Le esperaban en el Reino de Navarra, sus compañeros se encomendaban a su inspiración. Apareció el argentino que en dos remates le da la vuelta a la tortilla y el Barça, con la ley del mínimo esfuerzo, cuando se veía contra las cuerdas, va a acabar sacando petróleo de su visita a Pamplona. La apertura de Xavi, que le puso criterio para Jordi Alba, que bien levantó la mirada al lateral para asistir al mejor del mundo, que con zurda la envió al fondo de la red. Marca el Barça, marca Messi, cómo ha cambiado el escenario. 10 para el 90, Osasuna 1, Barça 2. ¿Por qué decimos que hay que mirar al exterior, no solamente a Lionel Messi, que es verdaderamente impresionante cuando uno también se sumerge en los números de lo que está construyendo Lionel Messi como goleador del Barcelona? Ayer hizo 2 goles en 4 minutos, su equipo estaba perdiendo 1-0 y en una ráfaga de fútbol Leo Messi lo dio vuelta. Jugó oficialmente con la camiseta del Barcelona durante esta temporada solamente 3 partidos. En esa cantidad de partidos que jugó Messi ya tiene convertidos 5 goles. Recordamos que viene de ser el goleador histórico en la Liga Española de Fútbol, que en la temporada anterior hizo 50 goles solamente en la Liga. Que 2012 ha sido un año que hasta acá ha sido muy fructífero para él en cuanto a lo individual y los números, tiene 52 goles en lo que va del año, y que en la temporada pasada había marcado un récord en competiciones europeas también con la cantidad de goles que había convertido, fueron 82 en 73 partidos. Va quebrando cada uno de esos récords que parecían impresionantes, que son del propio Lionel Messi y que ningún futbolista había conseguido en la historia. En ese camino parece haber comenzado también en esta temporada 2012-2013. No fue el único argentino que se destacó. Habíamos contado en los partidos anteriores que había jugado el Manchester City en la Premier League los goles de Carlos Tevez, que lo están poniendo nuevamente con muchas miradas, y me imagino que dentro de poco también llegará por consecuencia lógica la del entrenador Alejandro Sabella, porque en esta temporada, después de todos los inconvenientes que había tenido con Mancini, que se quedó 6 meses sin jugar Carlos Tevez, lo peor que le puede pasar a un pibe que está en su pico de rendimiento en cuanto a la edad es quedar descartado por el entrenador. Pudo resolver esa situación, hoy está jugando nuevamente. En la primera fecha había convertido un gol y lo había dedicado para la gente de Fuerte Apache. Se levanta la remera Carlos Tevez y abajo tiene la dedicatoria para distintos barrios. En el segundo partido también había convertido Tevez y la dedicatoria era para los pibes de Lugano 1 y 2. Ayer volvió a marcar con la camiseta del Manchester City frente al Liverpool. Se levantó la remera del City y abajo la dedicatoria era para Villa Lañata. No es casual, hay un centro de salud que asiste a distintos pibes carenciados de Villa Lañata, con el que colabora permanentemente Carlos Tevez. Por eso decidió, en medio de todo el fútbol superprofesional, este mercado publicitario, algunos jugadores que hacen goles y están viendo a qué cartel de publicidad se pueden ir a poner cerca, así sale eso en la foto de los diarios. Bueno, Tevez se levanta la remera y dedica los goles para los pibes de Fuerte Apache, para Villa Lañata. Un sentido de pertenencia admirable el que tiene Carlito. Un horror. Bueno, igual si lo usa, ¿por qué es un horror? Igual si lo usa

casi invariablemente tenían que ir a los jueves de gala federal. En vivo. Sí, y quien estaba recibiendo el premio es un señor, un locutor, se llama Federico Domínguez, que antes, en los comienzos de la radiofonía, había hecho un personaje muy popular, se llamaba El Abuelito. Ah, ok. Muy bien, Carlos, muy bien, lo felicito. Pero, ¿por qué le hace esas cosas, Bolanowski? No, porque el tipo... se desenvuelve en el medio. ¿Hizo algún programa antes que este usted? Algunos, sí. Ah, muy, muy bien, muy bien, lo felicito. ¿Uno? ¿Dos? Qué sí, alegría todo. Verlo trabajar Magallanes. Sí, sí, sí. Estuvo dos horas calladito y ahora hizo dos entradas. Estuve con Omar Cerasuolo tirando un par de comentarios. Che, discúlpeme, ¿y es que escribió algo? ¿Sobre? La radio, los medios. ¿Cómo le vas a esa pregunta? Después le cuento. Tendría que hacerlo. Gracias por el consejo. Magallanes, yo le quiero decir un secreto, sin que lo escuche. Lo está tratando, Ulanowski, lo está tratando usted como un loco. ¿Por qué? Porque usted es un ignorante. Pero es un joven talentoso. Está diciendo tonto, pero bueno. Señoras, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. No entiendo. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, un minuto. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 10 grados 4 décimas. Humedad 56%. Familiares de víctimas de Cromañón apelaron las absoluciones de policías y exfuncionarios porteños. El abogado José Iglesias, querellante y padre de una de las víctimas, presentó un recurso de casación para rechazar la condena al empresario Rafael Levy y al fallo que benefició al excomisario Gabriel Ismael Sebald y al exsecretario de Seguridad Juan Carlos López. En el texto, el letrado recordó que en el momento del incendio la ciudad no contaba con una fuerza propia y la función era desplegada por la Policía Federal. En Salta, los trabajadores del ingenio El Tabacal piden la reincorporación de sus compañeros despedidos. El Ministerio de Trabajo de Salta intentará destrabar el conflicto entre la patronal y los trabajadores del Ingenio San Martín de El Tabacal, que terminó con una violenta represión el sábado pasado. La Ruta Nacional 50, que une a la ciudad de Orán con el paso fronterizo de Aguas Blancas, continúa cortada por los trabajadores que reclaman la reincorporación de los 57 empleados que fueron despedidos por la empresa. Por su parte, las autoridades del Ingenio se niegan a dar marcha atrás con todos los despidos. El abogado del gremio, Enrique Waschneider, ya anticipó que no aceptarán ningún acuerdo que no incluya la reincorporación de todos los trabajadores. No vamos a continuar la negociación si es que no hay solución directa y manifiesta sobre dejar sin efecto absolutamente los 57 despidos de los compañeros trabajadores de Tabacal y que se dé a todos los compañeros la estabilidad laboral que se viene peticionando. Para hoy está prevista la marcha de numerosas agrupaciones políticas en repudio al operativo policial que intentó desalojar la ruta y que dejó como saldo a más de 20 heridos. Martín Van Damme, Radio Nacional Salta, la radio pública. En tanto, Martín Olivera, secretario general del sindicato azucarero, aseguró que el sábado pasado vivieron una situación de extrema violencia. El sábado, alrededor de las 4 de la tarde, llegó un fuerte operativo policial de infantería, en la cual armaron dos frentes, en los cuales intentaron rodearnos. Un frente fue en un barrio donde residen los trabajadores, que se llama Villa Las Rosas, en el cual tuvimos la lucha ahí, en el cual salió herida una nenita de 2 años a causa de las balas de goma que nos disparaban, no paraban de disparar gases lacrimógenos. El otro frente, en el cual también similar situación, hasta que en un momento de la lucha un efectivo policial saca su arma reglamentaria y empieza a hacer disparos a quemarropa. Resultado de esto, dos compañeros heridos de bala de plomo. Tránsito. Tránsito intenso en la ruta 9 entre Córdoba y Rosario por la autopista. Ya se liberó el camión que volcó con piedra. Por otra parte, el paso internacional Jama en la provincia de Jujuy está habilitado hasta las 21 horas del día de hoy, al igual que el paso Sico en la provincia de Salta. Recordemos también que el Cristo Redentor está habilitado sin inconveniente de nieve, al igual que el Cardenal Zamora en Villa Langostura, Neuquén. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Copa Sudamericana, esta semana juegan los equipos argentinos. El miércoles a las 7:15 de la tarde, Independiente en Avellaneda recibe a Boca. El jueves, 19:15, Tigre Argentinos, 21:45, Racing y Colón. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 56%, es la hora 11, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Mañana más. Tango en la radio pública, viejo de Alberto Flores llegó y un 27 de agosto del año 1994 se nos iba el polaco Roberto Goyeneche. ¿Y qué iba a traer? Un tangazo, viejo. Estaba ahí en mi discoteca y digo, ¿qué llevo? ¿Con Troilo? No llevo, está tenido tanto. Voy a llevar una canción de Enrique Santo Discépolo, que Enrique querido la compuso en el año 1945. Una canción que seguramente ustedes van a disfrutar. En Radio Nacional, en Mañana Más, Adalberto Flores, en un homenaje junto a todos mis compañeros que están aquí en la mesa, un seleccionado de talento, en el Día de la Radiodifusión Argentina, suena. Subí el volumen, vieja. Canción desesperada. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué? Me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Eso pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si a la parte mataban mi amor, burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Viejo, con el acompañamiento de Atilio Stampone. Viejo, qué lindo, viejo, canción desesperada de Enrique Santo Discépolo. Y también quiero nombrar que ese mismo día y ese mismo año también nos dejaba la Beba, viejo, Beba Vidar. Dos personajes muy fuertes dentro del tango, pero qué linda canción la del polaco, viejo. Triste, triste, tristísima. Qué preguntas, ¿no? ¿Cómo escribía Enrique Santos Discépolo? No, porque tenía en cada letra, en cada tango, la reflexión misma que se hace el alma. Despertar del adiós llorando, viejo. La Sam. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Por qué siempre tan triste, señora Adalberto, los temas que usted pone? No, sí, que pasa que a veces, viejo, yo soy un barrilete que se remonta en el abismo, viejo. Pero me remonto, voy para abajo, voy coleando para abajo. En vez de cola me ponen un ancla, pero no dejo de remontarme. No, bueno, usted lo que hace muchas veces, Alberto, es convertir el ancla en cola. El ancla en cola, eso, viejo. Eso también es una de las formas de estar en el abismo. Hay tango muy alegre, también de Discépolo, chorra también, ¿no? Ah. ¡Chorra, vos! ¿Ya pasó Garufa? ¡Garufa! Dicen que es divertido. Claro, vamos, lo tenemos que pasar. Pero los tangos que quieren que suene aquí, lo piden por Facebook. ¿Apa, por dónde? Lo piden por Facebook, Internet Swinging. Y así, vamos, ¿sabe que tengo? Vi la película de los swingers, ¿entendí? ¿La de los swinging? Sí. ¿Y? Sí. Está bien. ¿Le dio gana? Está bien. No, yo tengo miedo, de verdad, le digo, yo le tengo. Pero que miedo. Tiene miedo de tentarse, digamos, si va a ver la película. Usted dice que cuando se ve la película en el cine... Y vi el otro día una tapa de revista que dice fiebre incontenible swinging. Parece que sí, que la gente sale de los cines loca, como todo loca. Enredado. ¿Dónde, hijo? Hay una pareja para... Rara como encendida. ¿Sabes? Mirándose como esquivando la mirada, por miedo a que uno lo cabecee, ¿no? Andan todos, viejo, en el cine. La película está bien, es una linda comedia argentina, pero tiene un costado moralista, porque lo que dice es... Bueno, todo aquel que se dedica al swingerismo, por decirlo de alguna manera, arruina su matrimonio, arruina sus amistades. Pero ¿quién le quita lo bailado, no? ¿Qué? ¡Qué joda! Yo termino con los zapatos todos rotos, pero sí. Me mandó unos cortes y una quebrada que vaya a contarle, viejo. Esto es Radio Nacional, la radio pública, mañana más en el Día de la Radiodifusión Argentina, viejo, y del mundo, porque fuimos el primer país del mundo que tuvo radio, viejo. No se emocione, el primero, ¿eh? La antena de Dios. Viejo, vamos, viejo, swinging. Mañana más, de Alberto Flores. Mañana más. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos en este momento en la República de China. El señor Pedro Brígger se está comiendo un pedazo de queso de Tandil, muy rico, ¿no? Muy rico, sí. Muy rico, rico queso, sí. Rico queso que trajo el señor Ulanov. Muy rico. Vamos con la información internacional, Pedro. Sí, hay tanta, ustedes saben, a veces es muy difícil hacer una selección porque, por ejemplo... Este fin de semana hubo otra vez declaraciones muy fuertes en Alemania en contra de, se puede decir, en contra de los griegos, claro. Otra vez amenazándolos, sí. Directamente que se tienen que ir del euro y además casi del mundo, y eso tiene que ver mucho con las políticas internas. No crean que las internas son solamente en la Argentina, también en Alemania, claro. País culto, supuestamente civilizado, no solamente que hay coimas por doquier y evasión fiscal por doquier, porque esto hay que decirlo, porque la Siemens es alemana y puso plata por doquier para sobornar y para conseguir todo tipo de negociados, y los políticos alemanes y los multimillonarios alemanes evaden impuestos por todos lados y están siendo investigados y están circulando CDs con información de la banca suiza con los nombres de los más ricos de Alemania que evaden impuestos, pero después van a los griegos y le dicen, no, son vagos. Este, bueno, entonces esto también hay que tomarlo en cuenta. Pero el alemán se lo dice. El griego es vago. ¿Por qué dice ese Magallanes? No, estaba diciendo justamente lo contrario. Los amigos alemanes, discúlpenme. Sí, pero después hablamos de cosas lindas, ¿no? Pero entonces, esto es una noticia importante que venimos siguiendo. Dos que tienen que ver con el Medio Oriente. Pedro, perdón, te quiero hacer una consulta sobre las declaraciones del primer ministro griego de la semana pasada. Creo que fueron el viernes o el sábado, donde dijo... Cuando viajó a Alemania. Claro, exactamente. Ahí dijo, viejo, nos están ahogando, basta, aflojen un poco, ¿no? Es eso. Exactamente. Así, literalmente. ¿Cómo es que se llama el primer ministro? Samaras. Tal cual. Sin embargo, lo siguen ahogando porque... Les decía, mucho tiene que ver con la política interna, cómo se le responde a la población alemana respecto de lo que está pasando en Grecia y los problemas fiscales que hay ahí. Porque hay que recordar que en Alemania también hay problemas, hay más de 3 millones de desocupados. Lo que pasa que si los griegos tienen un colchón de 2 centímetros y los españoles tienen un colchón de 10, ellos tienen un colchón de 25. Exactamente. Entonces el que cae, de todas maneras, se encuentra con ese colchón que es bastante más mullido. Pero... La noticia internacional tiene mucho que ver con lo que pasa en el Medio Oriente. Otra masacre de centenas de personas en Siria. Aparecieron más de 300 cadáveres. No se sabe si es el gobierno, algún grupo rebelde, algún grupo terrorista, Al-Qaeda. Realmente muy difícil de saber. Hay muy pocos periodistas trabajando hoy en día en Damasco. Tema que va a ser tratado en la reunión del Movimiento No Alineados. ¿Se acuerdan del Movimiento No Alineados? Se está reuniendo en Teherán. Esto es un respaldo político importante para el gobierno de Irán. Las sedes son rotativas. Irán es parte del Movimiento No Alineados, que es literalmente una bolsa de gato, ¿no? Hay de todo en ese movimiento. Pero perdió fuerza, ¿no? Y cuando surgió en la década del 50, en aquella famosa conferencia en Bandung en el 55, buscaba ser un movimiento equidistante de las grandes potencias. Justamente por eso no alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Y eso era una bolsa de gato. Había gobiernos progresistas y había gobiernos de los más reaccionarios. Se mantiene hasta el día de hoy. No tiene mucho peso político, pero son reuniones donde hay varios presidentes, varios cancilleres, varios primeros ministros, participan cerca de 120 países, y el país que lo organiza tiene que demostrar efectivamente que hay un respaldo a su política. Viene de la mano de Egipto, pasa a Teherán y después va a ir a Venezuela. Cada país organizador, por supuesto que le da también su impronta, el gobierno de Irán lo que trata de mostrar es que no está aislado. Que no está que esta imagen que se da de un país totalmente aislado, principalmente los medios de comunicación occidentales, no es real. Y es verdad que nosotros cuando hablamos de aislamiento miramos siempre hacia Europa y Estados Unidos, como si el resto del mundo no existiera. Y un país no está aislado si tiene relaciones con Malasia o con Indonesia. Pero claro, para los parámetros que nosotros culturales que estamos acostumbrados, esos países, para dar como ejemplo, no existen. Un último detalle que tiene que ver... También con el Medio Oriente, porque el New York Times publicó unos datos muy interesantes de venta de armas. Estados Unidos exportó el año pasado, estos son los datos que da el New York Times, cerca de 66 mil millones de dólares solamente en armamento. Pero lo interesante es que los principales recipientes son países que no tienen guerras. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, que no tienen frontera con Irán, por ejemplo, que podría ser un potencial conflicto. Pero van para otro lado. Compran a rolete. Pero eso va para otro lado. Es que una de las explicaciones por las cuales Estados Unidos tiene tan buenos vínculos con estos países petroleros es porque, entre otras cosas, le vende muchísimo armamento que representan miles de millones de dólares a la industria armamentística que existe en Estados Unidos y que es extremadamente poderosa. Gracias, Pedro. Ha sido un placer. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos. Hola, Noski, querido. ¿Saben ustedes el significado de la palabra inefable? Bueno, una acepción es algo indescriptible que no puede explicarse con palabras, y otra acepción es, si no existiera, habría que inventarlo. Y hoy retorna a la televisión abierta, a la televisión pública, más precisamente, un programa inefable. Peter Capusotto y sus videos, la creación de Diego Capusotto y de Pedro Saborido, quinta temporada en la televisión abierta, desde 2010 que no están en el aire, aunque desde entonces tuvo millares de visitas en YouTube. Este es uno de los más raros fenómenos de los medios, ¿no? Sí. Bueno, Paula Nicolini, por nuestro encargo, entrevistó a Diego Capusotto. Vamos a escuchar dos sonidos en principio. Bueno, esta es una vuelta bastante animada, quiero decir, al no haber hecho el programa el año anterior, ya teníamos decidido volver este año con muchas ganas, y nos permitió también tener mucho trabajo con Pedro anterior a que este ciclo finalmente salga hoy, así que estamos con bastantes ideas nuevas, que son las que también te motorizan para volver a hacer el programa, con una estructura que desde ya va a ser similar, digamos, el espíritu va a ser lo que fue siempre, pero bueno, hay personajes que empiezan a irrumpir también, que antes no se nos habían ocurrido y ahora sí. Algunas que tienen referencia a la película, que le hemos encontrado una vueltita o le hemos agregado más personajes, y cosas que se nos ocurrieron ahora que nos parecen que son divertidas para hacerlas conocer. Hay algunos clásicos que se despiden elegantemente, creo. Después hay otros personajes ya conocidos para todos, que continuarán, como Violencia Rivas o Bombita o Mickey Vainilla, digamos, o Jesús de la Ferrer, que son personajes que para nosotros tienen todavía paño para seguir contando cosas. Pero Bombita, ¿qué estás haciendo? El picnic de los montoneros. Un film pleno de gracia y humor. El picnic de los montoneros. En cuanto a los personajes nuevos, a mí generalmente a mí no me gusta adelantar porque me parece que quienes nos siguen me resulta más gratificante que lo puedan ver en el momento y no anticiparle qué es lo que hacen los personajes, porque me parece que el programa siempre se explica en la propia acción, así que es mejor que lo vean en vivo y en directo. Hay algunos personajes que han salido o yo he leído en internet, pero que no son personajes que tienen que ver con el programa, que son personajes del libro y que los pusieron como si fuesen personajes que van a estar en estos programas. Hay muchas cosas que nosotros volcamos en el libro que le damos imagen y aparecen en televisión, pero no son precisamente esos personajes que andan circulando. Así que me reservo, digamos, para que nos podamos sorprender todos juntos. Esto comenzó casi como una especie de recreo. Mientras nosotros hacíamos teatro, apareció la idea de hacer esto en cable. Ahí había una comodidad cuya importancia para mí es poder estar a la par del programa que uno está haciendo. Quiero decir, no tener ninguna exigencia de éxito, de rating, ni mucho menos. Cuando nos llamaron del Canal 7, evidentemente hay una diferencia entre el Canal 7 y un canal de cable, en el sentido de que el Canal 7 va a tener más audiencia, pero tampoco la expectativa, es decir, no hay una estrategia que tenga que ver con mayor cantidad de audiencia o no. En la medida en que no tuvo esa exigencia del éxito, se pudo ir construyendo de a poco y pudimos tener control del mismo. Como ese control no está discutido por ninguna autoridad televisiva o por ninguna autoridad estética que no sea la nuestra y la del grupo que conformamos este programa, entonces está en el mejor lugar que puede estar para nosotros y continuará ahí independientemente de cualquier cosa. Precisamente porque el programa de alguna manera sigue siendo nuestro y hay un lugar que abre las puertas para que eso pueda circular. Bueno, y esta es la tercera acción en lo que va del año de la dupla Diego-Pedro, Pedro-Diego. En enero se estrenó la película Peter Capusotto y sus tres dimensiones en 3D, que fue vista por casi 200.000 espectadores, o sea, dos puntos de rating sería, ¿no? Sí. Y en julio apareció el libro Peter Capusotto, editado por Mondadori, por Random House Mondadori. Peter Capusotto Fantástico se llama. Un libro muy, muy divertido, muy lleno de ilustraciones. Y ahora el nuevo ciclo de este programa, atípico por donde se lo mire, en especial porque ellos eligieron hacerlo por la televisión pública para no dejarse influir por el tema del rating ni por las tentaciones que pueda llegar a generarle estar en un canal privado. Que salen por todos lados, me imagino, a esta altura, ¿no? Seguro. Bueno, y aquí un nuevo sonido, la invitación de Diego Capusotto para los oyentes de Mañana Más. Ojalá que pronto nos podamos ver. Para que les cuente más de mi vida. Invito a todos, no a mi casa porque no hay lugar, pero sí a mirar hoy el programa a las 22:30 por Canal 7, Peter Capusotto y sus videos. Porque el pasado siempre se idealiza. Siempre tratando de ver la televisión de frente, nunca de costado, porque se va a ver como una parte o un ángulo que no es quizás el más apropiado. Y uno lo recuerda lleno de felicidad. Y eso nos sirve para dejar a un lado este presente anodino. Así que a disfrutarlo, amigos, y nos estamos viendo, por supuesto, en el caso de que lo decidamos, ¿eh? Insulso y automático, donde nos movemos como muertos vivientes que esperan el final, distrayéndose y comprando toda la caca que siempre está de oferta en el supermercado. ¡Fumíguense! Bueno, la invitación mezclada con el extraordinario personaje de Violencia Rivas. Sí, me parece maravilloso esa parte que él dice que no compite, que no le importa el rating, etcétera, etcétera, porque evidentemente algo de eso hay. Capusotto tiene, digamos, el ciclo tiene mayor reproducción en internet que es lo que se ve en televisión, digamos. O sea, ya no es estrictamente un programa de televisión. Eso es lo que me parece interesante también alrededor de ese programa. Bueno, ya la televisión, como contamos hace unos días, ya la televisión no es la televisión. Claro, exactamente. ¿No? Es la televisión en otro formato. Ajá. Lo vamos a ver esta noche, ¿no? Sí. Allí estaremos. Gracias, Ula. Más. Mañana más. Lindo esto que escuchamos, ¿eh? Hugo Díaz. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Malena, aló. Pregunto, yo, ciudadana común, ¿puede hacerle un juicio a Jorge Lanata por insultos a autoridades y a periodistas y mentiras reiteradas? ¿Puedo hacerlo yo? Porque... aparte también por gestos inadecuados en la televisión. Quisiera saber si realmente lo puedo hacer. Mi nombre es Silvia Castillo. Gracias, hasta luego. Gracias, Silvia. Supongo que algo debe estar previsto en la ley de medios. Uno puede presentarse entre a la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, pero digamos la figura de calumnias e injurias, que era una figura que podría haber funcionado para esto que está pidiendo, no está en este momento en vigencia, fue derogada esa figura, ¿no? Fue derogada en el ámbito administrativo, como vos decís, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí está previsto cuando uno se traspasa determinados límites, y además lo que podría cuadrar allí es la figura de violencia simbólica que se aplicó judicialmente para un caso, por ejemplo, del diario Clarín, una nota en la que hubo violencia simbólica, esto determinado por la justicia. Era aquella nota en la que el periodista, no el periodista en sí mismo, porque la jueza lo que hizo fue separar la nota de la edición. Exactamente. El periodista había hecho una nota, sí, sobre la asignación universal por hijo, pero en la edición se decía que las mujeres eran máquinas de parir, que tenían 7 pibes justamente para recibir el dinero de la asignación universal. Y hubo una denuncia de Diana Conti, de la diputada por el Frente para la Victoria, que terminó en sentencia por violencia simbólica. Buenos días, soy Saúl de Flores. Esta pregunta va para Magallanes, que es un ardiente defensor de la excelente gestión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, al imponerle máxima 30 a las avenidas, los colegios que hay sobre la Avenida del Libertador, ahí a la altura de Belgrano, ¿vamos a tener que circular lo que circulamos por Avenida del Libertador a 30 por hora? ¿Nos la vamos a poner contra el que viene de atrás? Porque frenar de golpe cuando uno viene a 70 realmente es peligroso. Sí, señor. ¿Pero qué le está indicando? Que choquen todos los autos, por favor. Sí, señor. No, pero Magallanes no es así la ¿usted respuesta? ¿Está a favor del choque? Sí, claro. Señor. Y no solo defiendo la gestión del de accidente Mauricio automovilístico. Son los grupos, señor, de choque del sino también defiendo la de ese excelente gobernador que tenemos en la República Argentina. ¿Es excelente? Sí. Excelente gobernador que se llama De Laxota. Con ese. Que me parece excelente, ¿no? Y que también ahora está cuestionado por los Dianas Contis de las políticas nacionales. Estamos ante el peor gobierno de la historia de la República Argentina. Y lo digo en la radio. Bueno, a mí no. La pastilla. Se le afloja la mandíbula. A ver, ojito, alguno que haya entrado vía fase. María Isabel dice, qué emoción el comentario de Ulanovsky recordando esos programas radiales. Mientras hacía deberes, escuchaba, espiando por las ranuras del parlante, imaginando que podría ver quiénes hablaban. Ni idea que tenía en aquel momento que iba a llegar la televisión unos 4 o 5 años más tarde. Hoy su recuerdo me alienta porque a veces pienso que pocos tienen memoria de esos programas. Me encanta ser coetánea de Carlos y manda saludos para todos. Estimados amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos de Parque Patricios. La referencia que hace Ulanovsky sobre esa radio y sobre los programas de Radio El Mundo, sinceramente me hacen rememorar épocas de oro de la radio. A esto le agregaría los domingos, con las orquestas, por ejemplo, la gran orquesta de Carlos Di Sarli. Muy buena la evocación que hace Ulanowski, propio de un hombre del talento que... Muchas gracias. Pero, pues, Carlos, se morfó el programa, digo. Realmente se lo digo. Vino de Tandil con todo, con salame, con queso. El regreso de un grande. ¿Cuál fue el mejor gobierno elegido democráticamente? ¿Cuál fue el peor gobierno que tuvo la Argentina elegido democráticamente? Se lo hago a los radioescuchas. ¿Cuál fue el peor gobierno elegido democráticamente de la República Argentina? Silencio, no sabe qué contestar. No, pero lo dijo y le va a hacer la oyente, no tenemos los oyentes. Tenemos los oyentes al aire. Este es el peor gobierno. Cállese, asqueroso. Se lo digo a usted, Hernán Bielsa. Está muy crispado últimamente, le digo. Está con los pelos de punta. Y a vos también te lo digo, mocosa, que te estás acariciándole la cara. ¿Se estaba refiriendo a Mauricio Macri acá en la ciudad de Buenos Aires? Por el programa hoy, carro, viejo peludo. Peludo, le dije. Señoras, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 11:30, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 56%. Florencio Randazzo recibe a funcionarios de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. La reunión es para oficializar la conformación de la Agencia Metropolitana de Transporte. El organismo trabajará en la problemática de un sistema por el que se trasladan más de 11 millones de personas por día. En Avellaneda, la policía bonaerense desalojó dos complejos habitacionales de Villa Domínico. Las autoridades informaron que semanas atrás un grupo de personas sin vivienda tomó los edificios que ya habían sido adjudicados a otras familias. La medida de expulsión del lugar fue ordenada por la Fiscalía 4 y el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Estela Moyo. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, 10.4 la temperatura, la humedad 56%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 11:32, Cintia, querida. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, le envió un texto a la Asociación Consumidores Libres, que el representante legal es Héctor Polino, diciéndole que la suspendía. Sí. Que la suspendía porque parece no tener sustento metodológico el índice de inflación que hacen desde esa organización, ¿sabes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto? 18 años. Estamos comunicados con Héctor Polino, que es fundador y representante de Consumidores Libres. Polino, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Acá andamos. Un poco sorprendido. A ver, ¿cuál es su lectura de lo que pasó, Polino? Que se ha cometido un acto de injusticia, una arbitrariedad contra nuestra entidad, que desde hace 18 años, cada 15 días, venimos haciendo un relevamiento de precios de 38 productos de la canasta básica de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, donde damos a conocer la calle y número donde están ubicados esos negocios y donde se puede constatar la veracidad de la información que nosotros suministramos. No es un índice, esto tiene que quedar claro, lo decimos expresamente siempre en los comunicados, es un muestreo de precios, cómo van evolucionando los productos. Por ejemplo, en los primeros 15 días de agosto, que es lo que ha provocado esta situación, nosotros decíamos que de esos 38 productos, 23 aumentaron de precios, 13 bajaron de precios, 2 se mantuvieron sin variación, pero que el promedio dio un aumento del 0,43% y que el acumulado desde el 1 de enero al 15 de agosto de este año nos da un aumento promedio del 17,53%. Mm. Esto lo puede constatar cualquier ciudadano que va a comprar un producto. Ahora, en lugar de sancionar a los grandes grupos del poder económico, a las empresas formadoras de precios, a aquellas empresas que violan abiertamente la ley, nos sancionan a nosotros que estamos reflejando lo que está pasando. Está claro. Ahora, Polino, perdón, pero tiene algo que ver con la traducción que hace, creo que es el diario Clarín que publica los números de consumidores libres, ¿no es cierto? ¿Hay ahí algún error o alguna interpretación para hacer de parte suya o le parece que está bien traducido, bien publicado lo que tenía consumidores libres en el diario? Mire, en principio los datos que están ahí... Sinceramente no recuerdo, porque no leí detenidamente la noticia, estaba reflejando el porcentaje que nosotros habíamos dado de aumento. Y Clarín hizo un gráfico, que nosotros no lo hacemos, vi que había un gráfico donde estaban indicados gráficamente los distintos porcentajes. Nosotros no hacemos gráficos, pero los números estaban bien. Eso lo controlé, los números eran correctos. Ahora, nosotros no es que los difundimos a Clarín. Nosotros cada comunicado de prensa lo difundimos a todas las direcciones que tenemos de la prensa escrita, oral y televisiva de todo el país. Buen día, Polino. Cintia Ottaviano lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo hacen ustedes este muestreo? Se va personalmente a dos supermercados y negocios de cuatro barrios de la ciudad de Buenos Aires y se toma los precios que existen cada 15 días en las góndolas, y se hace luego el cálculo de la variación de precio. Algunos aumentan, otros bajan, otros se mantienen sin variación, y bueno, y eso lo damos a conocer. Ahora, tengo entendido que la crítica tiene que ver con esto, desde mi punto de vista, no me voy a plegar a lo que se ha resuelto, por eso quiero diferenciar dos cosas. Yendo a dos supermercados y algunos centros de abastecimiento, cuando uno lee la información, dice la canasta básica de alimentos aumentó en tanto porcentaje, y entonces hay como una generalización importante, teniendo en cuenta que se toma solo de dos supermercados y de algunos centros de abastecimiento de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Sí. ¿Esto por qué? Porque lo que se informa desde el propio INDEC es que hay recomendaciones internacionales para elaborar estos indicadores y que, por ejemplo, se hacen con muestras no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia y sino en todo el país, como para poder sostener la canasta. Y ahí viene mi diferencia. ¿Usted no hace una autocrítica en este sentido? Pero mire, nosotros, si tuviéramos capacidad administrativa, económica, lo que pasa es que esto se hace sobre la base de voluntarios. Entonces, esto es un reflejo. Nosotros no decimos este es el índice de inflación. No, pero al decir que la canasta básica aumenta en esto... ¿Cómo? Al decir que la canasta básica aumenta en tal porcentaje, tomándolo solo de en estos 38 productos, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, no de todo el país, se produce y decimos los que aumentan, los que bajan y los que se mantienen sin variación. Lo que me interesa saber es si les habían llamado la atención con respecto a esta metodología de ustedes previamente antes de llegar a esta instancia. Nos había mandado una nota diciendo que querían conversar sobre este tema. Habíamos acordado con Pimpi Colombo encontrarnos en el día de hoy a las 3 de la tarde para conversar sobre este tema, pero nos encontramos con que el día viernes tomó la resolución, totalmente apresurada y arbitraria, porque fíjese que nos suspenden la matrícula, la inscripción en el registro, y después nos abre un sumario, cuando previamente debió haber abierto el sumario. Fíjese las consecuencias ahora que esto produce. Nosotros tenemos hecho infinidad de juicios, no individuales, porque jamás hemos hecho un juicio individual, sino juicios contra bancos, contra empresas de medicina prepaga. Contra Telefónica. Contra tarjetas de créditos, Telefónica. Bueno, juicios donde incluso en algunos casos tenemos hasta sentencia en primera instancia favorable a los consumidores, y esto ahora se cae. ¿Los perjudica, dice usted, que se cae la instancia judicial? Cae, pues claro, si deja, no estamos más inscriptos en el registro, no podemos seguir actuando judicialmente. Fíjese qué barbaridad han cometido. En lugar de que el Banco Central de la República Argentina, que ahora reconocieron, porque hace 20 días más o menos convocaron a una reunión a las entidades de defensa del consumidor para analizar los resúmenes de cuenta y demás, nosotros hace años que venimos detectando que en los resúmenes de cuenta de los bancos y tarjetas de crédito aparecen cargos que no tienen ninguna justificación. Que a veces es de un peso 50, a veces son 2 pesos 30, a veces 3.50, que el usuario lo mira, no lo entiende, no le da importancia por el poco valor. Entonces, pero cuando nosotros hacemos una acción judicial representando a cientos de miles y a veces a millones de clientes de esos bancos, para los bancos significa una ganancia extra, fabulosa. Por eso quería diferenciar, Polino, el rol que usted mismo y desde la asociación, como otras asociaciones de defensa de los consumidores, tienen de trascendente frente al avance de las corporaciones o de las empresas, defendiendo justamente los derechos de todos los consumidores. Y otra cosa es este llamado de atención a la manera, a la metodología que se emplea para hacer lo que usted dice, bueno, es un muestreo, no es un índice, pero cuando yo abro el sitio de Consumidores Libres, informan, por ejemplo, que es la canasta básica de alimentos. Sí, pero dice muestreo, y si usted lee el texto, en el tercer párrafo del informe, dice: el muestreo efectuado por Consumidores Libres se llevó a cabo en los supermercados Coto y Plaza Vea y en los centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. Por eso le hacía la diferencia del genérico de decir que es la canasta básica, cuando en realidad se están tomando dos supermercados y algunos centros de abastecimiento. Pero es cierto que esto no justifica sacar a una asociación de su tarea cotidiana trascendente, como usted marcaba, ¿no? Claro, pero pide. El Congreso Nacional aprobó el año pasado por unanimidad, el 10 de mayo, una ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga. Costó 20 años lograr la aprobación de esa ley. ¿Qué dice la ley, entre otras cosas? Que las empresas no pueden modificar las cuotas si previamente no tienen la autorización de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hicieron las empresas de medicina prepaga? La aumentaron. Mandaron una nota a los afiliados diciéndole que a partir del 1 de agosto de este año le aumentaban las cuotas. Sí. Creando un estado de zozobra y de inquietud, recibimos centenares de llamados telefónicos. Acá en la radio también, Héctor. ¿Cómo? Acá en la radio, imagínese, bueno, también. Sin la autorización del ministerio, ¿le aplicaron alguna sanción a alguna de estas empresas de medicina prepaga que actuaron en franca violación de una ley que aprobó por unanimidad del Congreso de la Nación? No, y es lo que reclamamos de aquí también. ¿Usted va a recurrir a la justicia? ¿Va a presentar un amparo? Por supuesto, porque esto ocasiona, no a mí personalmente, sino a millones de usuarios, sobre todo por los juicios que tenemos en trámite. Además, esto amedrenta al resto de las entidades. Fíjese usted, en el mes de abril, porque conviene que estas cosas se sepan, porque en el mes de abril de este año se le aumentó el 89% a los trabajadores de la yerba mate el valor de su salario. Al día siguiente, en las cadenas de supermercados, pasó el precio de la yerba a aumentar un 100%. Un 100%. Cuando la incidencia de la mano de obra, dicho por los entendidos, sí, era mucho más, es de un 15%. Sí. Cuando, de acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate, había un stock de 150.000 toneladas de yerba mate ya elaborada, industrializada, que alcanzaba para abastecer el mercado interno hasta diciembre de este año. No, es que, Polino, con todos esos temas estamos de acuerdo. Por eso yo solamente le preguntaba por la metodología. ¿Por qué uno se pregunta, por ejemplo, una cosita? Cuando van al supermercado Coto, que usted menciona, ¿el día que relevan los precios es el día que tienen los descuentos o no? Digo, es muy complejo si solo se toman dos supermercados. No, vamos el día anterior, al día 14 o 15 del mes, o el 30, 31 del mes. Le hablo por la relatividad del precio del supermercado. ¿Cómo? Le hablo por la relatividad del precio del supermercado, de acuerdo con el día que usted vaya, de acuerdo con la cantidad de ofertas que hay, y por eso le preguntaba si no hacía una autocrítica con eso. Es cierto, pero usted, dígame, ¿Puede afirmar que los precios están estables en la Argentina? No, por supuesto que no. ¿Hay aumento de precios? Pero por supuesto, y es lo que hablamos aquí en el programa, por eso... ¿Hay especulación en los aumentos de precios? Y el ejemplo es el de la yerba que usted dio, claramente, por ejemplo. El de la yerba y tantos otros. ¿Usted cree que los grandes grupos económicos, las grandes cadenas de supermercados, no aprovechan si a los trabajadores de un sector le aumentan, por ejemplo, los salarios el 20 o el 22%, luego les trasladan ese porcentaje automáticamente al precio final, como si el 100% del costo fuese mano de obra? Y eso se hace permanentemente. Y se sanciona alguna de esas empresas, y nos sancionan a nosotros. ¿Por qué esa misma rigurosidad que tienen para observarnos a nosotros si vamos el día de la oferta o no de la oferta, por qué no lo utilizan con los que producen realmente los aumentos de precio? Porque en definitiva nosotros no generamos el aumento de precio. Está clarísimo. De modo que me parece que hay que reconocer que han cometido una injusticia con nosotros. Está clarísimo. Además, doctor, con una entidad, mire, con una entidad que está constituido por personas sensata, que reconocemos los hechos positivos que se sucedieron con el gobierno, que criticamos los hechos negativos, que actuamos con absoluta independencia, que no nos guían propósitos subalternos, que tenemos toda una trayectoria en la vida, una trayectoria límpida en la vida, que no hemos hecho ningún negociado, que no hemos enriquecido en la función pública, que podemos dar testimonio de nuestras vidas. No hay derecho que un funcionario, porque por las dudas, como dice acá, que le parece que los datos, la metodología no es la correcta, nos aplican una sanción tan drástica que ocasiona tantos perjuicios a tantos consumidores, ¿no? Héctor, le agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que se resuelva. Yo me imagino que a esta altura del partido ustedes deben estar esperando una reunión con Pimpi Colombo para ver si pueden resolver y no terminar en una situación de esta naturaleza, ¿no es cierto? ¿Le parece o le parece que está cerrado el tema? Es la última consulta. No sé, porque, mire, si teníamos una reunión convocada para hoy a las 3, sí, ¿por qué no esperó el día lunes? ¿Por qué se apresuró a sacar esto el día viernes, no? ¿Qué vamos a conversar? Yo hoy no voy a ir a la reunión, que voy a ir a conversar. Bueno, a que le diga todas estas cosas que le está diciendo con nosotros al aire. Sí. Me parece que es una buena alternativa, si usted cree que tiene la razón y le parece... No, que creo, estoy absolutamente... Por eso, si está convencido de eso, Héctor, por ahí le viene bien. Me parece que es una buena instancia para desplazar el tema, sacarlo de la escena mediática, que por cierto es tan conflictiva, y ponerlo en el lugar objetivo, digamos, y concreto, que es el lugar de las gestiones, pero del diálogo. Pero claro, sí, el que lo colocó en la escena mediática no fui yo. No estoy responsabilizando. El sábado yo me encontraba en la ciudad de Rosario, sí, y me llaman por unas declaraciones que hizo a Infobae, declaraciones totalmente desafortunadas, y entonces eso me obligó luego a hacer el día de ayer un comunicado de prensa. Bueno, le transmito por lo menos mi intención, Polino, que sí, ojalá que tratándose de buena gente esta historia se resuelva a favor de la buena gente y no que quede entrampado en un mundo de mentiras y engaños. Es solamente eso, Héctor. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Siga muy bien, hasta pronto. Por favor, Héctor Polinio, fundador y representante de Consumidores Libres, una ONG que se dedica, hace consultas sobre precios y en este caso fue duramente sancionada por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Tres cositas me gustaría remarcar, Lucho. Una es que yo no cuestiono para nada, sino que todo lo contrario, no tenemos que tener más que agradecimiento con Héctor Polino y con su asociación, con Consumidores Libres, porque nos ha representado, como él dijo, en numerosas demandas colectivas ante el abuso permanente del empresariado nacional e internacional. Pero aquí lo que está en juego es justamente la metodología con la que toman, hacen este muestreo o este índice cuando, como te decía, el propio INDEC dice que hay recomendaciones internacionales elaboradas incluso por la Organización Internacional del Trabajo. El INDEC registra precios con más de 6.000 negocios en todo el país, son más de 100.000 precios los que se recogen. Entonces, aquí cuando lees la propuesta de Consumidores Libres basada en dos supermercados y en algunos establecimientos solo de cuatro barrios de la ciudad de Buenos Aires, y leo que es la canasta básica la que se modifica, bueno, ya a nivel información, como consumidores tenemos el derecho a que esa información sea veraz, que sea fácil de comprender, yo me creo que es toda la canasta la que aumentó cuando se relevan muy poquitos precios de muy poquitos lugares. Hay que fijarse ahora en la bien, fuente, yo creo que hay que fijarse en la fuente para saber efectivamente cuál es el grado de veracidad sobre un índice que se está marcando, más allá, digamos, en vez de prohibirlo, en vez de sancionarlo, lo único que hay que hacer es fijarse la fuente y ver efectivamente, como se ve en la página de Consumidores Libres, de qué se trata el estudio que han hecho. Eso no está inaccesible, se sabe. No, está accesible en internet, claro, y ese es el uso que también hacen los medios de comunicación y podemos hacer también una autocrítica sobre ese tema. Pero lo que no hay que dejar pasar tampoco es que la propia Subsecretaría de Defensa del Consumidor, cuando suspende a esta asociación, a Consumidores Libres, no lo hace sobre una certeza, lo hace sobre un parece. Realmente no puede poner la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores, Pimpi Colombo, o la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, parece no tener sustento metodológico. Debió haber dicho, no tiene sustento metodológico por este motivo, por aquel otro y por aquel otro. Porque si no, como estaba diciendo Polino, se mezclan los temas, pero es cierto que dejan de tener la representatividad judicial que venían teniendo a estas acciones colectivas en las que nos estaban defendiendo a todos. Información, información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Pluma. Plumazo es tres plumas. Cofré. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Mire qué hora es. Son las 13:03. Y tres plumas. Casa de Lepiani y Compañía Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad, se complace en presentar por Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y la cadena especial de tres plumas que integran LT12 Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LT8 de El Dorado, LU3 Bahía Blanca, LV2 de Córdoba, LV8 Mendoza, LV9 Salta, LV11 Santiago del Estero y LV14 de La Rioja a la gran creación cómica de Delfor. La revista Dislocada era la gran creación cómica de Delfor, eso sí. Que estábamos escuchando. Bueno, era un programa que casi se transmitía en cadena por Buenos Aires, era la 1 de la tarde y vos pasabas por cualquier calle de cualquier barrio, estaban escuchando sí. La revista Dislocada. A ver, escuchemos. Un momento, Tortuguita, que aquí he sorprendido un interesante diálogo de actualidad. A ver por aquí, vean la luna por 20 pesos. Querido, ¿miramos la luna? Mejor es mirar por el ojo de la cerradura. ¡Uy, qué bien se ve la luna, blanca y redonda! Tenía un extraordinario elenco la revista Dislocada. Sí. Sería muy largo mencionarlos ahora en este momento, pero bueno, Delfor vive, en algún momento podríamos invitarlo a Delfor. Eso estaría bueno, Delfor, dale. Delfor Amaranto Di Casolo se llama. ¡Epa, Amaranto! Sí, Amaranto. Caramba, gracias Ula, Por favor. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. 38% de aumento en las multas de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, mal estacionamiento, que hasta ahora se pagaban 180 pesos, pasará a costar 249. Salir, ¿no? Una luz roja de 180 a 1800 era lo que costaba. Pasará de 249 a 2490. Usar el teléfono celular, cosa que hacen muchísimos. Bueno, se va a estar sancionando con 249 pesos a 498. Y no usar cinturón de seguridad también se va a ir a 249 pesos. Efectivos policiales de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Esquel se movilizan a la Casa de Gobierno de esa provincia, reclaman que se equipare su sueldo con el 88% del salario de la Policía Federal. Por octavo día consecutivo, la Policía de Chubut continúa con el quite de colaboraciones en reclamo del aumento salarial. El fallecimiento en el fin de semana del abogado y escritor, poeta, ensayista, historiador León Benarós. Tenía 97 años y deja una vasta obra, libros, letras de canciones, de tangos y especialmente de folclore. Fue un hombre con una destacada cultura general. Sí, yo no sé si esto es verdad o es mentira. La verdad es que me sorprende porque el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no va a ir al encuentro que él mismo pidió por el tema de los subterráneos entre el gobierno nacional y... Se los leo de nuevo. Gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos Aires y gobierno de la ciudad. Esto es lo que había pedido Macri. Bueno, el gobierno nacional armó la reunión. Estaba Randazzo, estaba solicitado también, estaba citado Macri también. Bueno, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que no va a ir. No. Comienza la actividad para los tenistas argentinos en el Abierto de los Estados Unidos, el último torneo de Grand Slam de la temporada. Recuerden que el partido saliente es el que van a jugar en la primera ronda Juan Martín del Potro y David Nalbandián. Este mediodía se va a conocer horario y día para ese enfrentamiento. Pero hoy...